I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más, esta es la edición número 161 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y ya llegamos aquí por fin al noveno mes del año, a septiembre, y de aquí, de acuerdo a lo que dicen en Twitter, también al mes de septiembre. Y sí, es cierto, la Real Academia Española también tiene septiembre como septiembre sin la P, así que pues no se preocupen, así son las cosas en las cuestiones gramaticales. Así que la gente que está en Twitter ahorita diciéndome que es incorrecta mi crítica, pues ni modo, yo también, ahí sí, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Pero bueno, bienvenidos al mes de septiembre, bienvenidos al noveno mes, al mes patrio, que pues ya ahí estamos empezando a anticipar que el podcast del 15 de septiembre, como va a ser en pleno Día del Grito, lo vamos a suspender. No, mejor vamos a hablar de las películas más alcohólicas para dentro de 15 días. ¿No les parece, compañeros, una gran idea? Pero podemos hacer a fomentar probablemente. No, probablemente eso. Digo, si se puede hacer eso, va, letro. Es que literalmente vamos a fomentar a beber. Pues todo el mundo va a estar bebiendo esa noche, nosotros no. Ah. Bueno, pero vamos a fomentar a beber. Bueno, ya dependerá de muchos. Por ejemplo, yo sé que hay gente que no está de acuerdo con celebrar. ¿Qué vamos a celebrar? Dios mío, bueno, no sé. En fin. Bueno, que es uno de los meses en los que más se bebe sin necesidad de que haya partidos de fútbol. Esa es una, y otra, que es uno de los meses en los que la mayoría de todos nosotros probamos platillos exquisitos que nuestras madres preparan a nuestros familiares y que no volvemos a probar después en otra ocasión. Sí, cierto, del año. Bienvenidos a la temporada de los chiles en nogada. Eso sí. No, pero sí hay algo que celebrar. Ya va a regresar la NFL. Domingo en 8 empieza la temporada. Gracias, Dios mío, por la larga espera. Ya se acaba esa larga espera. Domingo sí, de gordos. Sí, ya. Bueno, hay mucho que celebrar en septiembre en realidad, así que no nos podemos andar de amargados, y pues y tenemos que celebrar que ya estamos llegando al podcast número 161 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Y bueno, pues vamos a recordarles nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro Google Plus también es RCDMX. Y bueno, pues también ahí tenemos un canal de YouTube para que nos vean los videos que estamos ahí subiendo semana tras semana. Es nuestro canal, también se llama RCDMX, a través de YouTube.com. Y si ustedes tienen no tienen la oportunidad de escucharnos en vivo porque no tienen acceso a una computadora, pueden bajar la aplicación de Mixler y a través del canal de RCDMX pueden escuchar todos nuestros podcasts. Eso sí, les digo y les suplico que se conecten al Wi-Fi. No se vayan a acabar los datos, por favor, porque pueden ser útiles para cualquier emergencia. Y pues bueno, vamos empezando a saludar a la gente que está conmigo esta noche. Primero que nada, pues hay que saludar al buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal, Traps? Chicos, muy buenas noches. Ahora sí que pidiéndole disculpa porque el programa pasado no pude participar, ya que digamos que vivo en una zona donde diario es de fiesta y todo el tiempo están aventando cohetes, y resulta que uno de estos terminó chocando con la parte uno de los postes de luz y se me fue la luz toda la noche. Así que una disculpa por no participar. Pero imagino que debe estar divertido y espero que no se hayan olvidado de mí. No te preocupes, Emanuel, no te preocupes. Pero sí vas a participar mucho, Bueno. No te preocupes, Emanuel, pero esta es tu última emisión. Ah, ahora entiendo por qué el correo dice hashtag huele a finiquito. Ándale. Bueno, y también vamos a saludar aquí al buen Cristian, que también ya está aquí con nosotros después de que estuvo en la línea del deber la semana pasada. Banda, ¿qué tal? Buenas noches a todos, qué bueno que están el día de hoy con nosotros. Sí, fuimos a la cobertura de la final del torneo Play Messi, que bueno, uno de los fans de FIFA número uno, aquí lo tienen, entonces sí me lancé y ahí estuvimos echando la reta antes de la final, pero ya les debo una reseña, el día de hoy ya cumplo después de 2 semanas. Y pues bueno, de nuevo, espero que se queden todo el programa y lo disfruten. Y bueno, mucho. Finalmente y no menos importante, el buen Marco. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, hola, pues muy buenas noches, qué bueno que ya andan por aquí, y pues si no, entren, de que se va a poner bueno el cine más. Tenemos buenas reseñas, ahí vienen las noticias, y ya se viene lo mejor del cine de este verano. Sí, vamos a platicar de lo mejor del cine de este verano. Bueno, que es el tema... de la semana. Ajá, que es el tema de este día, no que esté algo confundido por los alcoholes y que vaya a empezar el verano en septiembre. Ya ves, ya empezó septiembre y ya Marco ya se está poniendo las pilas para llegar al 15 ya. Sí, entonado. Sí, sin antalones, perdón, pantalones. Bueno. De seguro no fue a comprar alcohol, pero ya agarró el rompope de la abuelita. Sí, septiembre sin antalones. Bueno, pues de todas maneras, Marco, pues ahí ten mucho cuidado del tomar. Nada, ahora sí que nada con exceso, todo con medida, o bueno, si ya de plano no puedes, pues todo con exceso, pero cuidado, no, eso no se lo, si hay niños menores de 18 años, obviamente no, ni lo toquen el alcohol. No, como dirían en alguna serie, es la saliva del diablo. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que está en el Mixler, tenemos a Giovanni Basulto y a Omar S. Díaz, por supuesto, y a 3 personas más que ya andan platicando de manera anónima. A todos un saludo por estar ahí conectados. Y bueno, del lado de rcdmx.reviews/live, donde se pueden conectar a partir de las 10 de la noche, pues tenemos ahí al buen Omar nuevamente, a Cris y a Marco. Bueno, estamos en todo el staff aquí listos para platicar. Y pues ahora sí que extrañamos a Medina, no sé dónde ande, ojalá que esté muy bien ahí chambeando y se conecte más tarde, ¿no? Bueno. Sí, debe de estar en una de esas juntas donde parten mesas a caratazos. Sí. O practicando en una... ¿Qué le decimos, o practicando señor? El videojuego que yo he querido. O sea, el estereotipo ya bajo, ya de... O quién sabe. De Japón, ¿no? Ya deben de estar comiendo sushi, rompiendo mesas a caratazos, ¿no? Ya. No, yo quiero jugar ese videojuego que pusieron de que puedes lanzar una mesa así como el meme, ¿no? Que lanza la mesa y se va todo volando y eso se me hizo bien padre. Yo sí quiero jugarlo, pero nomás está en Japón y creo que nomás lo vi una vez en Estados Unidos, pero en esos lugares donde hay muchos locales japoneses y hay barrio japonés y cenas bien rico y encuentras un montón de cosas japonesas, pero pues eso no lo venden fuera del barrio japonés. Bueno, de hecho también imagino las juntas, así que está el jefe haciéndole señal con la mano de vengan por mí, y ahí van todos los empleados y acaban todos tirados en el piso, y pues, el día que le ganen al jefe, ese va a ser el nuevo director. Ya, detengan a Marco. Sí, sí. Sí, creo que problemas con el borracho. Se llama ya la embajada ya aquí. Ya. Sí, no. Y bueno, ya nada más para terminar con broche de oro, Medina debe de extrañar mucho los tacos al pastor, de los cuales comí hace rato bastante. Qué bueno que Medina no empezó. Qué bueno. Te va a odiar. Te va a odiar. No. Y eso que no alcanzó a escuchar lo de los chiles en nogada, si no, me odiaría más. Bueno, pues dejemos en paz la comida, dejemos en paz Japón y todo esto, y vámonos primero platicándonos de una nota que el domingo pasado nos dejó muy tristes a todos, definitivamente los que amamos el cine de terror estamos muy tristes, la verdad, porque falleció el director, productor y escritor, bueno, y guionista Wes Craven, el domingo en Los Ángeles, al parecer a causa del... ¡Ah, tú no! ¡Llévame a mí! Llévate a Michael Bay. Sí, cierto, habiendo tanta gente que se voy a llevar a Uwe Boll, a Michael Bay, al director del Club de los Incomprendidos, pero no, se llevó a Wes Craven, Dios mío, que la verdad fue un gran director, tenemos que decirlo, para el género que él le tocó trabajar, que fue el género de terror. a causa del maldito cáncer, tenía un tumor en la cabeza, a lo que tengo entendido. Y pues este director que falleció, pues ahora sí que a los 71 años de edad, si no me equivoco, él tuvo pues una trayectoria que pues digamos que él empieza en el cine pues primero con un paso dudoso, porque a él se le rumora que participó en la película para adultos Garganta Profunda, ¿no? Aunque ha sido como que sí, como que no, dice el mismo Craven, dice que él no, que no es cierto. Obviamente pues imagínense el golpe mediático que significaría que fuese cierto ese dato. Pero el caso es de que, pues, digamos, por algo se tiene que empezar, ¿no? Pero lo cierto es que Wes Craven consolidó su carrera a base de películas de terror. Para empezar, pues, su primera película, así ya como director y todo, fue La Última Casa de la Izquierda. Una película que si bien no tiene esos elementos grotescos de otras películas, sí tiene un elemento de violencia, de suspenso, que pues tuvo un éxito muy inesperado para allá en 1972. Después, 5 años después, lanzaría otro clásico del terror de cine B, que fue La Colina de los Ojos Malditos, o The Hills Have Eyes, el cual pues habla de la cacería de una familia que está perdida en el desierto por unos caníbales mutantes, la cual después tendría un remake allá por el, creo que la década pasada, si no me equivoco, que le pusieron El Despertar del Diablo, nada que ver con Evil Dead, por cierto, pero que pues esa película ya pues, o sea, no le llegó a la altura de la película que pues ya es considerada de culto, ¿no? También, curiosamente, Wes Craven también hizo una de las primeras adaptaciones de cómics a películas, y curiosamente aquí se agarró de Swamp Thing, este personaje, el que se llamó en español La Cosa del Pantano, que era un activista ecológico que se mezcla con químicos y termina convirtiéndose, pues ahora sí que en un ser completamente lleno de musgo, de que podía activar un montón, que podía lanzar poderes basados en plantas, y que era un monstruo que no se le entendía nada, pero que generaría una película que si bien no estuvo tan fiel al cómic, que el cómic la verdad es un clásico y deben de leerlo, sí le da ese sentido, Craven le dio un sentido bastante terrorífico, que realmente podías temer a La Cosa del Pantano, ¿no? Para 1984 llegaría la película que lo consolidaría en su carrera, que sería Pesadilla en la Calle del Infierno, en la cual pues vemos esta historia donde un asesino serial que aparece en los sueños de la gente, el temible Freddy Krueger, que bueno, no era un presente, era un asesino, pero era un monstruo literalmente, tenía la piel completamente quemada, tenía pues ese icónico suéter rojo con negro en rayas, el sombrero y sobre todo un guante que tenía un montón de, que parecía una garra, ¿no? Y que pues él tenía formas muy creativas de matar, y que pues de hecho incluso pues todavía es icónico ver la clásica escena de la muchacha que se queda dormida mientras se está bañando en una tina y aparece la mano de Freddy entre sus piernas, ¿no? Y tú... Y por otro lado pues esa icónica escena donde mata al personaje interpretado por Johnny Depp, que hace su primera actuación precisamente en esta película, ¿no? Y que muchos dijeron, ¿por qué no lo mataste de verdad? Y otros dicen, ¡ay caramba! Este sí fue el primer papel chido de Johnny Depp. Lo cierto es de que Pesadilla en la Calle del Infierno se convertiría en una de las franquicias más importantes del cine de terror en las últimas décadas, de la cual salieron 8 secuelas, y pues que en la que vimos una evolución de Freddy Krueger en diferentes situaciones, en la que por ejemplo se llega a enfrentar a los Dream Warriors, en otras donde incluso se conoce su pasado, de cómo fue engendrado, pues ahora sí que, si no me equivoco, por una monja, y también sí, también lo que fue su aparente muerte en la muerte de Freddy, y finalmente ese crossover que tanto soñaban la gente en los 80s, que fue que Freddy se enfrenta, primero hace una alianza y luego se enfrenta a Jason Voorhees de Viernes 13, ¿no? También impulsó la carrera de Roger Englund, quien pues sí interpretaría a Freddy Krueger a lo largo de si no me equivoco, de 7 películas, creo que en el remake ya no aparece, porque ese fue interpretado a Robert Englund. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Creo que en el remake ya no fue interpretado por Robert Englund, si no me equivoco, ya fue interpretado por el actor que interpretó a Rorschach en Watchmen, pero ya no tuvo nada que ver ahí Wes Craven. Y otra franquicia que se le recuerda mucho es Scream, estas películas que de hecho él dirigió, si no me equivoco, 3 de las películas, en donde hace una autoparodia de su propio trabajo al hacer una película que mezcla el terror con el humor. Y da una película que pues se puede decir, si bien genera algunos sustos, es bastante digerible para un público un poco más abierto, y que realmente te puedes hasta divertir de ver a un asesino serial vestido de una túnica negra y una máscara que se inspira en la pintura del Grito de Edvard Munch, pues empezar a matar adolescentes que haciéndoles ecléticas preguntas sobre si le gustan las películas de terror, e incluso siendo que incluso muchos de nosotros nos quedábamos choqueados cuando preguntan quién fue el asesino en la primera de Viernes 13, y muchos se quedan, no, pues fue Jason, y te quedas tú, no fue Jason, y tú, ¿qué? ¿Qué? Y luego investigas y, es cierto, no era Jason, pero la verdad es de que hizo tres películas de estas de Scream y fue un éxito taquilleros cada una, aunque pues obviamente muchos dijeron se alejó mucho de su estilo, ¿no? Sin embargo, también Wes Craven hizo otras películas, ahí tiene La Serpiente y el Arcoíris, que maneja el tema del vudú y de los zombies haitianos, ¿no? De esos zombies que se generan a través de drogas y todo ese rollo. La de Deadly Friend, esa película que tiene la famosa escena del balonazo en la cara, que uff, todavía sigo pensando si sería capaz de alguien de volarle la cabeza a otro con un balón. La Gente Bajo las Escaleras, La Nueva Pesadilla y curiosamente un drama llamado Música del Corazón, la cual no es de terror y es una película de drama en donde vemos a Meryl Streep interpretando a una violinista que intenta volver a su carrera y que le dio una nominación al Oscar, para variar. Lo cierto es de que Wes Craven tuvo una trayectoria que pues no, ahora sí que no pudo salir de este género del terror y no dudó en meterse en cuantos medios se pudo, ¿no? También él llegó a dirigirse episodios para Dimensión Desconocida y pues ahora sí que se volvió un ícono por completo en la historia del cine de terror. Y solamente queda decir, descanse en paz. No sé, muchachos, ¿alguna opinión? Es triste, digo, al final de cuentas estamos viendo literalmente el final de una era, ¿no? Últimamente han fallecido muchos grandes actores, directores que pues tuvieron una época, digamos, dorada, cada uno en su género y cada uno en su trabajo, pero es triste ver cómo estos rostros ya no van a volver a ser una película. Sí, la verdad es de que es triste ver que Wes Craven ya no va a volver a hacer películas y que ya no va a estar con nosotros. Y que ojalá haya dejado una buena escuela, aunque lamentablemente parece que no la han aprovechado, y sobre todo después de ver las películas de este año, ¿no? Oh, y luego todas las de terror que han salido, bueno, hemos tenido algunas por ahí, pero digamos, todo prácticamente está en el cine independiente, ya no hay nadie que se atreva a hacer una buena película de terror para grandes multitudes. Sí, definitivamente, creo que el último gran personaje de terror así serial fue el de Saw. Pero pues solamente fueron dos películas, las siguientes ya sí fue que de pronto hasta te cansas de ver a Saw. ¿Qué digo? Al final de cuentas es lo mismo que pasó con Freddy Krueger, ¿no? Las primeras estuvieron muy bien, pero ya todas las demás pues fueron nada más incrementando el bolsillo de algunas personas. Pero digo, tienes toda la razón, hay íconos que pues hace 15, 20 años todavía había, ¿no? Todavía existían. Y ahora, pues, ¿qué? Ya ni te acuerdas de la muñeca esa de... ¿Por qué me la recordaste? De hecho, lo último de Freddy fue la película contra Jason, ¿no? Sí, si no me equivoco fue esa y... Parece... Sí, un remake, ¿no? Un remake. ¿No fue Thomas Hayden Church que interpretó a un Freddy que era un poco más, más serio, más con más sangre, pero pues que obviamente... Más chavo ruco. Bueno, no. El último, el del remake, fue Jackie Haley. Perdón, cierto, Jackie Haley, que interpretó a Rorschach en Watchmen, sí. Ajá. Sí, sabía, es que lo confundí con el actor que interpretó al arenero, perdón. Sí, bueno, pero ya pues lo malo pasó de esta película es que fue así, que pasó muy desapercibida, sí. No fue lo que se esperaba, pero pues igual el Freddy Krueger de antes, interpretado por Robert Englund, fue... El creador fue, bueno, entre ellos dos, Wes Craven y Robert Englund fueron los creadores de Nuestras Pesadillas en aquella época. Que sí, ahorita puede que no den tanto miedo, pero sí, en aquella época sí nos sacaban bastantes sustos. Igual los efectos visuales que manejaban pues eran acorde a la época, pues igual el uso de figuras de muñecos y cosas así. Sí, pero aún así como que te daba escalofrío cuando escuchabas el 1, 2, Freddy. Empezaban las niñitas a cantar la cancioncita de Freddy y tú te quedabas, ya se puso a poner bueno esto, ¿no? Sí, que sí, eran, ¿no? Eran de las películas que ya no te dejaban dormir. El simple hecho de pensar que el personaje te atacaba en tus sueños, no cuando estuvieras ahí caminando en un lugar oscuro, que estuvieras dormido. soñando y que de pronto el monstruo te matara mientras estabas dormido, o que, y si lograras escapar salías completamente traumado y no querías volver a dormir por el resto de tu vida. Wow, es una idea fantástica en ese entonces. Sí, que igual fue ya parte de lo que es la cultura pop y que generó varias parodias, y una de las más recordadas es la de los Simpson, de la casita del horror, en la que Willy el escocés pues era la parodia de Freddy Krueger. Y lo interesante es de que, pues como dice Omar, ¿no? Wes Craven también ahí junto con Clive Barker invirtieron dinero en el cine independiente, pues para encontrar nuevos talentos, para tratar de encontrar a alguien que pudiera generar un nuevo Freddy, un nuevo Jason, algún personaje que realmente nos tuviera ahora sí que contra la pared, ¿no? Pero ha sido difícil, muy difícil el terror en los últimos años, como que ha sido, como que el terror norteamericano tiene una crisis de identidad. Ya lo hemos dicho varias veces, y que apenas está empezando a recuperarse, ¿no? Pero con la partida de Craven va a ser muy difícil ahora. Sí, pues ya ahorita nada más queda que le den una checada a su trabajo, a sus películas, pues que vean lo que era, con lo que soñábamos, cosas feas en las noches, en los 80s. Emanuel, ¿no ustedes algún comentario? Que voy a llorar mucho por ese, porque ya no vamos a volver a ver una época de cine en la que realmente se mostró una propuesta totalmente diferente, y que ahora, como dicen ustedes, ya no hay nada que no entienda ese tipo de cine que se quiera hacer, y lo que se propone nuevo se pierde de una manera muy muy boba, ¿no? Porque no se trabaja como debe de ser. Sí. La verdad es de que, como dice Omar, hay gente que tiene talento, pues lamentablemente están atorados ahorita en el cine independiente y se necesita que alguien de fuera, que alguien grande los agarre y los puedan poner, ¿no? Y que pues realmente genere ese miedo que pues nos hizo que nos interesamos ver por la segunda, la tercera, la cuarta, las que fueran de Freddy o de Jason, ¿no? En fin, bueno, si no hay más que comentar, vámonos pasándonos a la siguiente noticia. Cambiando completamente el tema y entrando un poco más gamer. Bueno, pues como ustedes saben, pues ahí en colaboración Ubisoft está pues ahí colaborando con New Regency y 20th Century Fox para el desarrollo de la película de Assassin's Creed, que va a llegar el próximo año, si no me equivoco, para el 21 de diciembre del 2016. Y ya comenzó la filmación de esta película, que se va a dar en locaciones de Malta, Londres y España, ahora sí que esta película, que va a ser dirigida por Justin Kurzel, quien va a lanzar la nueva versión de Macbeth, que va a tener de protagonistas a Michael Fassbender, el actor de X-Men Primera Generación y también de 2 años, y nominado al Oscar por 2 años de esclavitud, y Marion Cotillard, quien pues la vimos ganadora del Oscar por La Vida en Rosa, y también pues interpretó interpretó a la villana de Batman, El Caballero de la Noche Regresa. El caso es de que pues ya se reveló una imagen de cómo se va a ver Michael Fassbender con el traje de asesino, y también se responde la pregunta que todo el mundo hacía: ¿quién va a interpretar Michael Fassbender? Pues no va a interpretar ni a Desmond Miles, no va a interpretar a Ezio, no va a interpretar a ningún personaje que hayamos visto en los juegos de Assassin's Creed, pero va a estar dentro del timeline de los videojuegos. Eso quiere decir que vamos a ver ahí vamos a ver una historia que va a estar ahí más o menos en el mismo tiempo, y seguramente pues a lo mejor está ahí la posibilidad de que después se pueda encontrar con Ezio o con otros personajes, ¿no? Lo cierto es de que Michael Fassbender va a interpretar a una persona llamada Callum Lynch, el cual pues va de pronto tener la posibilidad de experimentar las aventuras de su antepasado, que se llama Aguilar, en la España del siglo XV. Entonces va a ser un asesino español, el cual pues va a ser recordado de manera virtual por un norteamericano que pues 6 siglos después, ¿no? Entonces esto pues le va a permitir a Callum descubrir que Aguilar era parte de una misteriosa sociedad secreta de asesinos, y la cual pues le va a permitir acumular pues grandes conocimientos y habilidades para poder enfrentar a los templarios en estos días, ¿no? La verdad es de que pues vamos a ver cómo queda esta idea. Todavía falta ver cómo termina esta filmación, si vamos a tener por ahí algún teaser, algún tráiler. Pero pues no sé, yo la verdad no me preocupo de Assassin's Creed por sus historias, porque hasta eso en esa parte no les ha fallado tanto. Últimamente lo que falla es mucho el gameplay, pero en cuanto a las historias ya no me preocuparía, no sé los demás. Suena interesante, más que nada porque puede darse la situación en la que el videojuego tenga el acercamiento con los personajes de la película y viceversa. y pues ya manejar otro tipo de historia. Nada, yo voy a sonar a gamer viejito loco, que le grita a las nubes, pero a mí algo me dice que no va por buen camino eso, no sé, de entrada, o sea, se ve padre, el traje se ve padre, Michael Fassbender es un actorazo así gigantesco que puede interpretar lo que sea, no me queda la más remota duda, pero no sé, estas adaptaciones siempre terminan o alejándose demasiado del videojuego y eso genera que los gamers que solamente iban a ver esta película porque son gamers y quieren ver la historia de Assassin's Creed, se alejen por esa razón de que esté tan dispersa en el universo de Assassin's Creed o que sea tan apegada al juego que la gente que no conoce absolutamente nada de Assassin's Creed le dé flojera y no, la vaya a ver. Sí. Entonces siempre los videojuegos están en, bueno, las películas hechas, los videojuegos hechos películas, siempre están en ese margen, ¿no? Y por esa razón casi siempre terminan regándola, no quiero hablar de Hitman, ¿verdad? Porque ya me salió. Sí, era lo que decíamos de Hitman, se aferró tanto a la idea del videojuego que terminó pues siendo poco atractivo para el cinéfilo común, y eso pues fue lo que yo comentaba, ¿no? Que a lo mejor los que jugaron Hitman sí encontraron los guiños y a lo mejor les pudieron haber gustado, pero no, o sea, es que es difícil, ya lo habíamos dicho, ¿no? Al ser el cine un medio pasivo de entretenimiento, se vuelve complicada la adaptación de un videojuego, ¿no? Y yo creo que por eso Ubisoft está diciendo, ¿sabes qué? No me toques nada de Assassin's Creed 2, Revelations, y Unity, cualquier juego que yo tenga en mi línea. Haz una historia que esté, pues, paralela a los videojuegos, por favor, no me toques los juegos, para que la gente no vaya a decir, ¡ay, agarran lo de Ezio! Pero la verdad es que la historia se siente corta en comparación al fabuloso videojuego que fue Assassin's Creed 2. Entonces, yo creo que en ese aspecto, pues, a lo mejor puede ser un acierto, pero pues mientras no vayan a salir con tarugadas como las que pasaron con Resident Evil, ¿no? Es que también ahí va a tener el problema, ¿no? De que la gente, ahora sí que si son nuevos para esta temática, pues que se acerquen. Y los que son fans del videojuego, pues les va a doler si no es nada pegada al juego, pues les van a estar con cara de ¿y qué vine a hacer aquí, no? Que es mucha gente. Entonces, está buena esa duda como marcó este Cristian, está buena de entender esa perspectiva. Sí. De qué pasa con esa gente. Entonces, va a ser divertido cómo la trabajan los directores, cómo adaptan la historia para que todos salgan ganando y no se dice que. Pues mientras. Sí, pues yo quiero darle el beneficio de la duda, pues ya que si logran armar una buena historia, pues ya van a poder entrelazar los universos del videojuego y de el cinemático. Ah, y eso sí, que si la hacen bien, no se terminen aborazando y luego ya quieran hacer la otra. Siento Ubisoft. Siento eso Ubisoft. Eso va a pasar. Siento Ubisoft, cuando pegue un juego ya después andan haciendo otros 6, no te preocupes. Creo que con las películas va a pasar lo mismo con Fox. Pero mira, por lo menos que quede bien la primera, con eso me voy más que suficiente, ¿no? ¿Cristian? A mí siempre me ha llamado mucho la atención las áreas. He intentado jugarlos todos. El 3 definitivamente me quedé como a la mitad, yo creo, porque fue el juego más aburrido que he jugado en mi vida casi. Y no sé, como que yo sí le tengo mucho cariño a esta saga como videojuego y me gustaría ver que una película realmente entrara bien, ¿no? Entonces, me da gusto que esté Fassbender, pero sigo con mis dudas de viejito loco que le grita las nubes. No, pero bueno, no son dudas razonables, ya que pues igual pudiera ser que se diera el caso de que no pegue, y ahorita el cinéfilo promedio sí es más exigente, pues ya tenemos el resultado con la película más mala del verano, que no creo que vaya a haber una secuela. Ojalá que no. Aún no se tiene fecha de estreno, ¿verdad? O bueno, más bien fecha de cuándo quiere vaya a salir. Diciembre del diciembre, ¿no? Del 2017. 21 de diciembre del 2000. Coincidentemente. ¿Y en esas fechas con qué con va a Star estar Wars, Rock One. Star Wars. Que coincidentemente es la fecha en la que sale más o menos su videojuego. Sí. Que es por octubre, sí. Noviembre. Pero no creo que vayan a ser. De alguna manera todo esto va a depender en cómo te vendan la película, literalmente. O sea, de cómo se haga todo el marketing alrededor de Assassin's Creed, porque si bien mucha gente la conoce, toda aquella gente que no le importa ni un comino los videojuegos, pues no tienen ni la más remota idea de que es un asesino, de por qué esta orden pelea con los templarios y toda esta cosa, ¿no? Tan revuelta y tan compleja hasta uh-huh. cierto punto. Entonces, todo va a depender de qué tan bien hagan toda esta cuestión de publicidad para que la gente la vaya a ver. Bueno, pues vamos a dejar este tema de Assassin's Creed. Yo sé, y esperemos que vaya a quedar bien, que no vaya a salir, no sé, que no vaya a convertirse en un príncipe de Persia, o peor aún, en un Resident Evil 6. Que por cierto, ya está en filmación Resident Evil 6, así que recadena oración para que ahora sí la acaben y sí se acabe la serie ahí, por favor. Bueno, vamos a platicar un poco de Star Wars. Pues como ustedes saben, ahí J.J. Abrams, pues ahí va poco a poco soltando detallitos de la que va a ser la séptima entrega de la serie. De hecho, el próximo fin de semana ya van a empezar a salir preventas de los juguetes basados en Star Wars. Y seguramente ya todo el mundo ya va a empezar a decir, yo ya quiero mi BB-8. O sea, el robotito este que se mueve, el robotito este redondo. Yo creo que ya todo el mundo ya anda empezando a saber cuánto va a costar y si se va a operar por pilas o algo. No sé, porque sí se ve muy chido las ideas que se van a tener con Star Wars. Pero, pues, en lo que se va dando esto, pues Empire liberó una imagen de Kylo Ren que se ve bastante impresionante. Y mientras Empire liberó esta imagen, J.J. Abrams comentó que pues su inspiración para crear el nuevo orden, este grupo de enemigos que vamos a ver en la nueva película, coincide mucho con la inspiración que tuvo George Lucas para crear al Imperio, ¿no? Que pues la inspiración del Imperio para George Lucas fue el régimen nazi. Y en el caso del nuevo orden, es como plantearse la idea de qué pasaría si esos nazis que lograron escapar de la furia de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, que se escaparon a países como Brasil, Paraguay, Argentina y otros lugares, de pronto se hubieran puesto de acuerdo y hubieran buscado revancha desde Sudamérica para enfrentar a las fuerzas aliadas que hubieran intentado hacer una Tercera Guerra Mundial desde Argentina, Brasil. Bueno, hay un saludo a la gente sudamericana que nos está escuchando. Obviamente, gracias a Dios no pasó esto, pero entonces, bajo ese... Los queremos, ¿eh? De verdad, Trump sí los quiere, no les dijo nazis, no, de verdad. Pero el caso es de que, ¿qué pasaría si estos nazis que estaban en Argentina, en Brasil, que pues ya después con el tiempo fueron localizados, detenidos y ejecutados, o encarcelados por el resto de sus días, aunque fueran nomás 3 años, o perseguidos por Magneto? Sí. Se volvían a unir y atacaban pues nuevamente y dijeron, ¿sabes qué? Los que nos ganaron van a perder esta vez, ¿no? Entonces el nuevo orden pues básicamente es esa inspiración, ¿no? De lo poco que queda del Imperio o de esos grupos que lograron evitar que los aliados pues los aniquilaran, pues de pronto unen fuerzas y dicen, ¿saben qué? Darth Vader es nuestro mártir, es el mártir de esta guerra, de esta guerra injusta que ganaron esos aliados, y de pronto vamos a seguir su ejemplo para enfrentarlos, ¿no? También pero curiosamente esto no implica que vaya a haber caballeros Sith. De hecho, Kylo Ren no es un caballero Sith, sino es el sirviente del supremo líder Snoke, el cual va a ser un personaje muy poderoso en el lado oscuro de la fuerza sin ser un Sith. Aún no se sabe si es exactamente un Sith o va a ser alguien que al estar tan del lado oscuro va a tener alguna habilidad aparte. Y este personaje, pues ya que ya está confirmado, va a ser interpretado por Andy Serkis, el cual, pues ya sabemos, es un experto para hacer captura de movimiento y voz, y eso indica que va a ser un personaje que probablemente no tenga una forma humana, ¿no? O si la tiene, va a ser increíblemente ágil o rápido, no sé, a lo mejor hasta puede ser algo así como el Yoda de los malos, uno nunca sabe, ¿eh? Y conociendo a Andy Serkis, híjole, no, yo sí me preocupo de ver qué tan siniestro puede ser el personaje, ¿no? Entonces no sé qué opinan al respecto, muchachos. Ya, Star Wars va más allá del bien y el mal. Al final de cuentas, creo que lo platicaba el otro día, la semana pasada en el evento de la final de Play Messi con Saucedo, que prácticamente ya esté bien o mal, todo mundo la irá a ver, ¿no? Independientemente de qué vayan a mostrar, de qué actores vayan a salir, de cómo vayan a estar los efectos especiales, nada de eso realmente a estas alturas importa. Lo único que importa es que tiene el nombre de Star Wars, que va a salir en diciembre y que es la película que todo mundo va a esperar de aquí a que cierre el año, ¿no? Entonces, pues... Digo, emociona, sí, el nuevo teaser que lanzaron está emocionante, sí. Pero, pues yo creo que, o sea, ya la emoción ya no puede ir más lejos, ya, ya me tienen atrapado, ya tienen todo mi dinero, ya tienen todo mi tiempo, mi vida, pues ya, ¿qué más quieren? ¿Qué más sí, quieren? Es... Qué bueno, si alguien sabe llevar bien lo que son sus trailers, es este J.J. Abrams, y sin revelar mucho, como ha sido contrariamente lo que es Marvel con Disney, que sí, casi casi nos suelta la película de Los Vengadores en un trailer. Pero igual, lo que es la fuente de inspiración que comentas, está, va, suena que va a estar bien aplicada y que va a ser el regreso de el lado oscuro. Y esperamos ver algo como lo que fue el Imperio Contraataca, que ya tenía una fuerza avasalladora que pues ya prácticamente los héroes de la historia pues estaban escapando de ellos. No, pues... Y que la historia terminó en que aparentemente el mal iba a ganar. No, pues eso es algo que se ve siempre en el episodio del medio, ¿no? Como fue episodio 2 o episodio 7, sí, episodio 5. Sí. Entonces episodio 8 tiene que tener ese detalle de ser el episodio más oscuro de la nueva trilogía. Y entonces al director que sigue le va a tocar un trabajo pesado, ¿no? No va a ser J.J. Abrams, entonces ni siquiera va a ser Colin Trevorrow. Creo que va a ser un director, creo que se apida Johnson. Vaya trabajo que le va a tener que darle oscuridad a la segunda parte de la serie, ¿eh? No. Sí, el personaje de este Andy Serkis suena a un Gollum Jedi. Casi, ¿no? Yo no tener fuerza. Mi preciosa espada de luz. ¿Quién sabe? Qué miedo. Espero que no vayan a hacer memes con ese ruido. Sí. Gollum. Bueno, si no hay más que comentar de esto, pues la verdad es que pues ya esperaremos ahora sí que por fin que lleguen los dichosos juguetes dentro del fin de semana y podamos ver cómo son, y pues que la película pues ahora sí que haga justicia a las películas de la trilogía original, ¿no? Y eso lo sabremos en diciembre. Ya por último, una nota que así yo creo que alguien del staff de Reset nos exigió que la pusiéramos casi casi de ¡pam, pam, pam! A hacer puros golpes. Y es de que pues Guillermo del Toro le declaró una revista, declaró a Movie Pilot que él quiere, que pues ya él ya está cocinando la segunda parte de Pacific Rim, pero para la tercera parte quiere un crossover con otra franquicia que está dentro de Legendary Pictures, que es el propietario de Pacific Rim. ¿Y quién creen que quiere? ¿A quién nada más quién que quiere? A Godzilla. Quiere a Godzilla para la tercera parte de Pacific Rim. Y esto pues implica de que pues que quiere ver a los Jaggers agarrándose a catorrazos con el rey de los monstruos y seguramente con algunos de sus enemigos. No dudes que a lo mejor pueda salir un Mechagodzilla o Ghidorah, King Ghidorah o alguno de esos personajes. Y obviamente o ver a Godzilla enfrentando los poderosos kaiju que Guillermo del Toro pues tuvo en la primera película, ¿no? Uno nunca sabe, ¿eh? Así que pues sería interesante ver ese crossover, aunque no sé, yo creo que yo la verdad no creo que debemos apresurarnos a saber si se va a hacer o no, porque pues digo, todavía falta ver si Pacific Rim 2, que se estrena en el 2017, va a pegar y si Godzilla va a sobrevivir a la segunda parte a su segunda película para el 2018, que pues sabemos que se va a tardar tanto en salir porque Gareth Edwards se fue a Star Wars. Entonces para el 2018 pues vamos a tener ahí Godzilla. Entonces yo creo que esto pues sí va a tomarse su tiempecito, ¿no? Mientras tanto pues vamos a esperar a que Guillermo del Toro estrene su película en octubre, la de La Cumbre Escarlata, que pues si bien no es una promesa de que vayan a darle de pronto a igualar a Cuarón y a González Iñárritu en ganar Óscares, por lo menos sí nos va a llamar la atención de mantener su estatus como uno de los mejores directores de terror que hay en los últimos años. No sé qué opinan los demás. Bueno, igual lo que fue ya la idea de Godzilla en Pacific Rim era algo que ya se estaba rumorando después de que salió Pacific Rim y lógicamente también Godzilla, porque decían que pudiera haber ahí un acercamiento con los Jaegers o otro tipo de kaijus, pero pues igual estaría interesante ver esta propuesta y pues como está dentro del rango de licencias para y compañías para Guillermo del Toro, pues pudiera ser una posibilidad si le sueltan al personaje. Oye, pero qué interesante sería que no fuera enemigo de nosotros, sino ayudara. Eso sería muy, muy divertido también. Sí, suena como a una confusión en la que dicen, no, pues este monstruo no lo conocemos, vamos a atacarlo. Y ya que se dan cuenta que está atacando también a los otros kaijus, pues dicen, no, pues sí es bueno, vamos a ayudarle. No, espérense, si está describiendo. ¿Qué no fue lo que dijo el personaje? Nada más que el soldado no era gigante. ¿Qué no fue lo que dijo el personaje de Ken Watanabe? Let them fight. Ah, sí, denle chance. Que dejen que se peleen, ¿no? Así que vamos a ver si Godzilla los mata. Bueno, si no los mata, pues nosotros intentaremos hacer algo, ¿no? No, pero sí, el caso es de que, pues, sí sería interesante ver eso, ¿no? De pronto ver que los Jaegers se enfrenten a Godzilla y de pronto noten que Godzilla es demasiado fuerte para ellos y cuando menos se lo esperan se dan cuenta que Godzilla está peleando con ellos, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Bueno, creo que tenemos un guión, vamos a mandarlo. Sí. Total, ¿qué tan difícil es hacer una película de Godzilla? Nada más vamos a quitar al soldado con más mala suerte de Estados Unidos, sí, y ya. Por favor, quiten a ese... No, pues quiten ahí a a Quicksilver, ¿no? Que pues ahora sí que de plano todos los ataques que le pasaban nunca los vio venir. No. Bueno, no sé si tengan ahí por ahí algún otro comentario. Mira, yo honestamente, yo creo que es pura cuestión mercadológica de ese señor grandioso y casi nuestro dios del toro, ¿no? O sea, el hecho de que pues la inspiración haya sido ese tipo de películas en sus años de juventud, ahora lo está agarrando, y no para mal, o sea, no me estoy quejando de que lo haga, pero así como que, falta la segunda película, ¿quieres generar hype de tu segunda película? Pues sí, di que podría salir, que te gustaría que Godzilla saliera, ¿no? Es como si yo dijera, pues sí, para la película de los Power Rangers que va a salir, me gustaría que saliera Goku, ¿no? En la que sigue, ¿no? Entonces, yo siento que va por ahí el asunto, más que sea algo tan real, yo creo que va por ahí. Sí, sí, ahí pues... Ahora sí que vamos a ver cómo queda este proyecto y pues sin más que decir, porque ahora sí que pues no más que esperar a ver qué le pasa a Pacific Rim 2, qué le pasa a Godzilla 2, pues vamos a ver cómo queda, ¿no? Bueno. Pues sí, en un mundo de tantos crossovers actuales, pues ya es una posibilidad y pues ya se sembró por lo menos la idea. Bueno, pues vámonos pasándonos a las efemérides del día. No se separen. Efemérides del día. Un día como hoy, 1 de septiembre, nació el actor estadounidense Richard Farnsworth. Debuta en 1937 haciendo de doble en Las aventuras de Marco Polo. Trabaja para directores como John Ford, Howard Hawks, Barry Levinson y Stanley Kubrick. Es nominado a un Oscar junto a Jane Fonda por su trabajo en una obra de Alan Pakula. Nace el actor italiano Vittorio Gassman, quien actúa en más de 120 películas. Es considerado el último monstruo sagrado del cine en su país. Nace Yvonne de Carlo en Vancouver, Canadá, mujer dotada de una sensualidad natural que la lleva a intervenir en películas como El abrazo de la muerte, Los 10 mandamientos y Pasión. Desde 1960 se dedica a trabajar en televisión en la serie La familia Monster, como Lily. Es considerada una de las grandes estrellas del cine de los años 40 y 50. Nace la actriz estadounidense Lily Tomlin, quien figura en más de 20 películas como Te con Mussolini, una de sus mejores actuaciones. Participa también en Extrañas coincidencias, Sombras y niebla y El filo de la duda, entre otros. Nace el actor y director de cine español Jesús Bonilla. Su filmografía tiene títulos como Máquina baja, primera y segunda parte, Belle Époque, Kika, La reina anónima, Todos los hombres sois iguales, La niña de tus ojos, Pídele cuentas al rey, La comunidad y como director El oro de Moscú, que resultó un éxito. Nace el actor de nacionalidad canadiense con ascendencia británica Robert Scott Speedman. Su faceta interpretativa comienza en la televisión en series a mediados de los años 90. Su debut en el cine es en 1997 con el largometraje Kitchen Party. Muere la actriz Helen Hay. Participa en filmes como Ricardo III, Ana Karenina, El espía negro, 39 escalones y Juego sucio. muere Gloria Schumann, pilar de la edición cinematográfica en México. La primera película que edita de manera profesional es Distinto Amanecer, de Julio Bracho. Es nominada al premio Ariel por Las Abandonadas en 1944 y lo gana en 1946 por Enamorada. Se estrenaron las películas El Ocaso de un Asesino, Crank, Veneno en la Sangre, Soldados de Dios, Emboscados tras la Ley, Las Aventuras del Barón Munchausen, Alborada de Sangre, Una Noche Traicionera, Perdón, Número Equivocado, La Vida Secreta de Walter Mitty, La Isla de los Muertos, Sherlock Holmes y Horizontes Perdidos, entre otras. Y ya estamos de vuelta, ya aquí ya les platicamos de las efemérides del día. Ay, no, dejen de controlar el volumen. Sí, ya estamos aquí de vuelta, les platicamos de las efemérides del día, repito. Y pues ahora sí que de pronto hicieron recordar a Ivonne de Carlo. Ah, qué guapa mujer, ¿no? ¿Se acuerdan de Lily Monster? Y la vez de que cuando ya de pronto mostraban fotos de cómo ella era, ahora sí que en el mundo normal decías tú, wow, qué mujer tan guapa, ¿no? Bueno, pues vamos ahora sí que pues a directo a las reseñas. Ahí tenemos un par de reseñas, esperemos que podamos alcanzar a platicar la tercera película un poco más tarde. Pero pues comencemos con una película que distribuyó 20th Century Fox esta semana. Y que yo creo que si lo hubieran puesto unas semanas antes, podemos decir que pudo haber sido la mejor película de Fox en el verano. Yo, bueno, no digo que sea la mejor, sino por lo menos la menos mala, ¿no? Porque ya notamos que Fox tuvo muy mal verano. Si no se diga Poltergeist, si no se diga las otras dos que hemos mencionado, que no quiero mencionarlas ya más. Si consultan el programa de la semana pasada. Bueno. Esta película se llama Los 33, y la verdad es de que sí, nada que ver con lo que 20th Century Fox liberó en las últimas semanas. Esta es una película que se puede decir que está basada en hechos reales, es un hecho, de hecho, es un evento que hace 5 años nos tuvo a muchos, ahora sí que al borde del asiento mientras veíamos los noticieros, viendo esos reportes diarios que empezaron a dar muchos noticieros a nivel mundial, sobre la historia de un grupo de mineros, 33 mineros, de hecho, eran 32 chilenos y un boliviano, que entraron a una mina llamada San José, que está en el desierto de Atacama, en Chile, cuando de pronto un fuerte derrumbe se dio y quedaron los mineros atrapados en dicha mina. Y si no es por el esfuerzo conjunto entre los propios mineros y el gobierno chileno, pues se da un espectacular rescate que se convirtió pues ahora sí que en un evento que se siguió a nivel mundial, mundial, porque es muy raro que de pronto se dé un rescate. Si no, pregúntale a las autoridades de Coahuila, ¿no? Que pues un par de años antes tuvieron un incidente similar y que la verdad terminó con resultados muy funestos y que pues incluso se perdió mucha la credibilidad en el gobierno porque ellos no hicieron ninguna acción para salvar a un grupo de mineros, ¿no? En cambio acá, pues sí, se lanzaron ahora sí que pues con la promesa de vamos a hacer lo que podamos y wow, lograron más de lo que muchos pensaban que podían lograr, ¿no? En fin, Patricia Rigen, si no me equivoco, esta directora mexicana que pues nos trajo Bajo la Misma Luna, si no me equivoco ese es el título, esta película que salió por allá del 2010, si no me equivoco, en donde vimos a Kate del Castillo, a Eugenio Derbez, de la historia de un niño que intenta cruzar la frontera para encontrarse con su mamá, que nos dio algunas lágrimas y nos dio una de las mejores covers de La Abusadora que se hayan escuchado en muchos años. Pero vaya, esa película yo creo que sí llamó mucho la atención. Dirige una producción que fue hecha en conjunto entre Colombia, Chile y Estados Unidos y que tiene un elenco multiestelar de diferentes países, destacando Antonio Banderas, español, Juliette Binoche, que es francesa, Gabriel Byrne, este actor, oye, ¿dónde andaba este actor? Es el que salía en las de Soldados de Dios que mencionó el abuelo Kraken hace rato, Lou Diamond Phillips, el actor de La Bamba. Hace un buen también que no se oía hablar de él. Rodrigo Santoro, a quien lo vimos en 300. Tenoch Huerta, a quien lo vimos recientemente en Güeros. Kate del Castillo, que bueno, la hemos visto en muchas series de narcos últimamente. Y Adriana Barraza, la actriz mexicana que fue nominada al Oscar por la película de... se me fue el nombre. Bueno, esta actriz que salió en las películas de González Iñárritu. Y que pues también ahí se llevó su nominación al Oscar, ¿no? En todo caso, pues... ¿qué les podemos decir del guión de la película? Realmente no hay... Ahora sí que ya les platiqué prácticamente el guión. la historia de estos 33 mineros, lo vemos desde prácticamente desde el antes de los eventos, durante el evento, y finalmente pues ahora sí que los intentos de rescate, de ver cómo los mineros pues sufren, así que sufren de los problemas que pues implica pues estar atrapados ahí dentro con muy pocas provisiones, con muy poca agua, y que se las tienen que ingeniar para tratar de sobrevivir el mayor tiempo posible, en lo que el gobierno y el grupo de rescate intentan encontrar una manera de comunicarse con ellos, con la esperanza de por lo menos escuchar que están respirando, ¿no? Entonces vemos pues los intentos iniciales, los intentos infructuosos, y ver que poco a poco pues este grupo de mineros pues están en esos momentos de desesperanza, en esos momentos de alucinaciones, y pues obviamente pues lo que pasa pues al final ya sabemos que pues quien ya vio la noticia sabe el spoiler, ¿no? Entonces no, ahí sí no hay mucho que podamos decir, solamente lo interesante es ver cómo se logró, que eso es lo que realmente importa en esta historia, porque muchas veces en los noticieros no vimos lo que pasó dentro de la mina mientras estaban ellos recuperando, tratando de salir y tratando de escapar, y por otro lado lo que el gobierno tuvo que hacer para poder lograr ese rescate, ¿no? Entonces, pues realmente por la trama no hay mucho que cuestionar, quizá algunas libertades creativas que aparecen en la película, que obviamente pues se toman para darle un poco más de dramatismo, por ejemplo, algunas divisiones que se dan entre los mineros, ese constante acoso que tiene la gente que funda el campamento Esperanza para acosar al gobierno que intente lograr dar una respuesta adecuada a ese problema y una solución, que es algo que pues obviamente se va manejando. Y pues también el hecho de que el casting pues pone actores de Hollywood que obviamente pues pasan un casting, se ven más presentables, y que cuando ya ves una toma en donde aparecen los verdaderos 33 mineros te das cuenta de que el casting pues sí está un poquito alejado de la realidad, pero bueno, finalmente es la magia de Hollywood que hace a la gente más bonita, ¿no? Ahí con todo respeto a la gente, a los mineros, que la verdad son los verdaderos héroes por soportar una situación tan, tan peligrosa, tan grave, y pues esperemos que, y pues bueno, un saludo a la gente de Chile, si nos están escuchando, que la verdad seguramente viene uno de los eventos, uno de los mayores milagros en la historia de la minería, ¿no? Lo cierto que pues en la historia, pues imagínense, tratar de contar las 33 historias, el testimonio de los 33 mineros es imposible para una película que dura 2 horas, ¿no? Entonces, vamos a reducirlo a nueve mineros que pues manejan más o menos los más destacados, ¿no? Mario Sepúlveda, que es se le llamó Super Mario, y no precisamente y curiosamente no se le relacionó con Mario Bros, sino con Superman, por el hecho de que él era el líder, que era la persona que supo mantener a los mineros con calma, de darles la comida en el tiempo y momento correctos, y que gracias a eso pues se aseguró la supervivencia del grupo, ¿no? También vamos ahí al extranjero, el que es interpretado por Donato Huerta, que es un boliviano que constantemente es acosado por sus compañeros por no ser de su país. También pues el que trae problemas de alcoholismo, cuya hermana, una vendedora de empanadas, se vuelve la líder de esas personas que están esperando una respuesta del gobierno. Aquel que tiene una esposa y un amante, que pues la verdad la historia se oye divertida, aunque no la exploran tanto, y por un lado qué bueno, porque parece tomado de una telenovela mexicana o de un episodio de Laura Bozzo. La verdad es que esa parte no me gustó tanto, pero finalmente fue un evento pues que sí ocurre en la vida real, y que curiosamente pues hasta se vio en televisión, de que cuando sale uno de los 33 y de pronto aparecen dos mujeres y una clama ser su esposa y la otra clama ser su amante, y tú ¿what? Y pues entre otros personajes, ¿no? Uno que se hace decir el Elvis del grupo, otro que pues tiene una esposa que está esperando un hijo, y estas historias se van mezclando y van dándole mucho sentido a lo que ocurre dentro de la mina, ¿no? Lo cierto es de que uno de los mejores momentos de la película es cuando precisamente ocurre el derrumbe. La verdad es una escena formidable lo que hace Patricia Rigen, la producción es increíble en este punto, y yo creo que es uno de los momentos que más me gusta de la película, ¿no? Ver esa forma tan tan poderosa que hace esta escena, que genera hasta esa sensación de claustrofobia, que pues deben de imaginarse, ¿no? Estar atrapados 400 metros bajo tierra, bajo una gran cantidad de piedra, pues si te quedas así hasta sientes que se te va el aliento, ¿no? El otro punto que a mí también me gustó fue una escena, la que yo llamo la última escena, la tienen que ver, es una escena que es divertida, conmovedora, que realmente si sientes cómo realmente se le puede considerar una última escena, y si sientes así hasta escalofríos, ¿no? Lo quizá pues obviamente la película pues tiene ese sentimentalismo de las películas que manejan este tipo de historias, ¿no? De sentir que los personajes pues sí van a tener esos momentos de coraje, de furia, de tristeza, de que de pronto hasta sientes que se derrama tantita azúcar en la historia, pero finalmente pues es lo que no podemos esperar más, ¿no? La verdad es de que pues en algunos momentos sí sientes como que la película como que se cae mucho en esas partes, pero pues no podemos hacer mucho, ¿no? Es una historia que a la que no le puedes meter cosas épicas porque pues realmente no puedes exagerar lo que pasó en la vida real, ¿no? Si la gente lo vio en televisión, ¿por qué vas a andar poniendo cosas que no ocurrieron, ¿no? Otro de los detalles que pues tiene esta película, pues las actuaciones, pues vemos a un Antonio Banderas que yo creo que da una de sus mejores actuaciones en mucho tiempo. La verdad ya extrañábamos ver a Antonio Banderas realmente actuar, de realmente despedazarse ahí literalmente frente a la cámara. Ahora sí que no se ve sobreactuado, no se ve exagerado, no se ve frío, no se ve que no ande mostrando sentimientos, que no ande nomás ahí cobrando la nómina. Ahí sí está realmente haciendo un acto de presencia y agrada, ¿no? Digo, lo vimos hace poco en Autómata, pero pues en Autómata realmente no agrada, ¿no? Creo que es lo mejor que he visto desde que interpretó al gato de Shrek. Y también otro personaje, otro actor que me interesó mucho ver y que pues sí le di seguimiento fue a Gabriel Byrne. Hace un buen que no veía una actuación de este actor y la verdad es de que si bien su personaje no parece salir de lo mismo que había hecho Byrne hace 20 años, me agrada lo que hizo y pues qué bueno que pues su interpretación del ingeniero detrás del rescate pues le dé muchísima fuerza a la trama, ¿no? Incluso pues opacando a un Rodrigo Santoro que pues hace un personaje que de pronto dices tú, híjoles, no sé, demasiado complaciente y que pues no me convence tanto, ¿no? Ahí también vemos a un Tenoch Huerta que realmente se aferra a su personaje y vemos que realmente se siente esa sensación de que está solo, que se siente presionado, que se siente se siente acorralado por ese acoso que implican sus compañeros, ¿no? La que no me convenció tanto fue Juliette Binoche, que pues interpreta pues a la hermana que de pronto lidera al grupo y que se pone al frente. Quizá hay un momento en donde sí me conmueve cuando hace el lip sync a Gracias a la Vida, que es una interpretación que te quedas tú sí, hasta sientes que la lagrimita se te sale. Esta canción de Violeta Parra, que es anecdótica, una canción chilena que es muy bonita y bastante triste, que pues sí te deja así con la lagrimita de fuera. Y pues de ahí pues el resto del elenco pues más o menos cumple con la chamba, ¿no? Aunque pues por ejemplo no se aprovecha mucho Ana Kate del Castillo que pues tiene un papel que pues realmente es meramente cumplidor, aparece unos momentos y ya. Y una Adriana Barraza que yo pienso que da una de sus peores actuaciones. Yo definitivamente no me quedo con la actuación de Adriana Barraza que pues hace un personaje digno de un episodio de Laura en América y pues no, es triste, ¿no? Que una actriz con tanto talento le hayan dado un papel tan pequeño y tan malo, ¿no? Pues otro de los detalles chidos es el soundtrack, que la verdad James Horner, que en paz descanse, da una muy linda banda sonora inspirada en la música chilena, con flautas de pan y todo este detalle que le da una sensación de una sensación que ayuda mucho a darle a la película esos sentimientos que requiere, ¿no? El otro punto es de que la película, yo pienso que el punto bajo es de que la película se haya hecho en inglés. Es cierto, actores de Europa, hay actores europeos, actores norteamericanos, pero la historia es en Chile. Y de pronto, pues ves que ahora sí que los personajes hablan perfectamente el inglés, todos hablan inglés, todos menos Don Francisco, ¿no? Cuando aparece Don Francisco salen los subtítulos y él está hablando naturalmente como dando un reporte a la televisión. Y de pronto tú te quedas, pues ya ahí se rompió la magia del cine, ¿no? No se supone que todos tienen que hablar inglés. Y o sea, no es un actor interpretando a Don Francisco, es Don Francisco, ¿no? También ahí aparece un minero un empresario que les hizo una donación muy fuerte a los mineros, también hablando perfecto español, y dices tú, ay, como que le quita mucho sentido a la historia que de pronto todo el mundo tenga que hablar inglés, menos los personajes reales, ¿no? Bueno, siendo sinceros, la vi doblada, la película doblada al español. La verdad es de que vemos a un Raúl Anaya, el actor que daba la voz del Master Chief en Halo, haciendo una interpretación bárbara de la voz, poniéndole la voz a Banderas. Wow, es la verdad es de que sí te impresiona ver que le da esa personalidad. Toma la personalidad de Banderas, lo hace bastante bien y realmente te conmueve ver esos momentos en donde sientes que realmente se desgarra frente a la cámara, ¿no? Y también ve a Carlos II, la voz de Piccolo en Dragon Ball Z, doblando a Gabriel Byrne, que también me gustó mucho lo que hizo, ¿no? Varios de los actores, curiosamente, por ejemplo, Kate del Castillo, Tenoch Huerta, Adriana Barraza y otros actores que pues hablan español, tuvieron la oportunidad de hacer su propio doblaje. Obviamente esto no cuenta realmente como un star talent y pues compensa mucho el trabajo, ¿no? Lo cierto es de que yo pienso que al director de doblaje lo que sí le falló fue tratar de hacer que los acentos de los actores sonaran realmente chilenos, ¿no? Porque todos suenan, pero no sé, ir aquí del Castillo intentar hablar como chilena, pues le falló. A la que hace el doblaje de Juliette Binoche también le falla, parece que está hablando en un rancho mexicano y no en Chile, y qué pena. La verdad es de que siento que les falló un poquito en ese detalle, pudieron haber trabajado un poquito más, cierto que se tiene que buscar un español neutro, pero vamos, está en una historia en Chile, no en Estados Unidos, entonces hubieran trabajado un poco más el doblaje, pero pues ahora sí que en ese aspecto pues tampoco podemos pedir mucho, ¿no? La película pues sí, es una muy buena variante para que, por si ya están cansados de ver películas veraniegas, este es un buen comienzo de otoño, y yo pienso que si 20th Century Fox lo hubiera puesto unas semanas antes, hubiera sido la menos peor de las películas que lanzó, y quién sabe, puedo decir que incluso es la mejor, ¿no? Yo le puse un 7 de calificación, la verdad es de que la película sí agrada, pero no como para decir, wow, esta película andar compitiendo contra algo grande, no creo, pero bueno, ahí la tienen, muchachos, no sé qué opinan. Yo creo que esta película viene en un punto bastante desafortunado. Yo creo que yo vi el tráiler, no me animé a ver la película, la verdad me alejé lo más que pude de la película porque creo que todo está demasiado cerca de lo que pasó en la historia, ¿no? O sea, lo que realmente pasó en esta historia que fue, digamos, lamentable y que fue una cuestión heroica, como lo dijo Traps con cuestión de los mineros, creo que al final la acabamos de ver hace poco, o sea, no tiene ni 3 años, cinco. Creo que pasó, entonces 5, o sea, realmente es muy poco tiempo para que la gente todavía quiera recordar eso, ¿no? Quiera ver cómo es que realmente pasó. Creo que ese es lo más desafortunado que tiene, digo, al final de cuentas, esa exageración en los hechos que debe de estar porque es una película, pues la gente lo va a notar, o sea, inmediatamente te vas a dar cuenta, y Traps lo dijo, evidentemente te das cuenta que esto está exagerado, pero es que es Hollywood, sí, pero el chiste de las películas es de que no se sienta así, que ya pasen tantos años que no te acuerdes de lo que pasó y que hay ese debate entre, es que yo me acuerdo que no era así, no, yo sí me acuerdo y la película te muestra una cosa y bien contada, creo que en esa parte es donde va a salir más perdiendo los 33, no le ha ido bien en la crítica, definitivamente no está lejos de cumplir lo que puede lograr una película de este estilo, ¿no? Intentar mezclar cuestiones políticas, intentar mezclar cuestiones de fe, de relaciones, de que ay, es que tengo un hijo esperándome allá afuera, y es que, o sea, al final de cuentas siento yo que la película no se centra en algo y que te mezcla tantos temas y querer abarcar tantos temas que se pierde el foco de la película. Entonces, no sé, yo la verdad la intenté evitar lo más que pude. Me animé mejor a ver por segunda vez Revancha en lugar de estarla buscando la de los 33. Entonces, bueno, ya la verán y se darán cuenta que estaba en lo correcto, no, pero yo sí le saqué. Sí, por eso yo insisto, es lo menos feo que sacó 20th Century Fox se puede decir que en este verano, si se puede decir que si aún cuenta como verano hasta el fin de semana pasado, porque la verdad es que las otras películas sí que malas estuvieron este año y creo que la verdad es de que es de lo poquito que sacó, pues bueno, se puede decir, no te puedo decir que la película sea excelente porque no lo es y tampoco te puedo decir que la película sea tan mala como Cuatro Fantásticos o como Hitman, ¿no? Porque la verdad es que tampoco se vale hacer una comparación tan cruel, ¿no? Realmente la película sí queda pues bien en su punto y pues no puedo darle yo más puntos y tampoco puedo decir que recomendarles ampliamente que la vean, seguramente sí, lo más seguro es de que si de pronto la ven en la televisión y les gusta decir, oh, Traps tenía razón, no era como para ir al cine, pero sí vale la pena verla en televisión, ¿no? Bueno. Si no hay más comentarios, pues vámonos pasándonos entonces a la segunda película, en lo que esperamos a ver si contamos la tercera, si no, pues para quedarnos con esta, que es Revancha, ¿no? Esta película que yo creo que ya estábamos esperando desde hace 2 semanas que Cristian nos la platicara, pero por una u otra razón Cristian no había podido platicarla, pero ahora sí, Cristian, a darle puncha a esta película. Sí, yo creo que duró tanto la espera que ahora hasta la siento más. Digo, ya la pude ver por segunda vez y hay detalles que, bueno, debo de declarar que se me fueron en la primera vista, pero igual la disfruté en la segunda, igual que en la primera. Y creo que me emocioné más en la segunda vez que la vi. Pero bueno, comencemos entonces. Recuerda que tu esposa y tu hija te están mirando. Si tuviéramos que juzgar esta cinta únicamente por el trabajo de Jake Gyllenhaal, sería realmente una obra magistral. En este aspecto, Jake Gyllenhaal continúa con una racha increíble donde nos ha entregado interpretaciones impecables, definitivamente, confirmando ya su lugar como uno de los mejores actores hoy por hoy, ¿no? Hoy en día no puedes hablar de buenas actuaciones sin mencionar a este actor. En esta ocasión, Gyllenhaal realiza uno de los papeles más poderosos, con más punch que podamos ver en el cine, ¿no? Y no es para menos. O sea, su transformación no solamente fue en cuestión de actuación, sino lo que hizo para modelar su cuerpo, para parecer realmente un boxeador de este peso, es impresionante. Impresionante, de verdad. Todo esto gracias a, digamos, en parte al director Anthony de Fuqua, y que lo lleva realmente a pensar que era el indicado para formar este papel, ¿no? Pensaríamos, bueno, después de ver, a lo mejor si pudieron ver la película, si vieron los trailers, si vieron el póster, ese papel estaba destinado para ser de Eminem. O sea, imagínense a Eminem haciéndola de boxeador. Bueno, se quedó con el soundtrack. Hay grandes canciones de Eminem que le dan un gran fondo a esta película, pero creo que Jake Gyllenhaal le da lo que necesitaba, ¿no? De entrada, yo creo que me voy a saltar un poco las obvias referencias a los clásicos como Toro Salvaje o Rocky, ¿no? Porque de entrada, si me quedo ahí, creo que cometería el mismo error que tiene Revancha, ¿no? Creo que el único y el más grave. Pero bueno, ¿de qué va la película? Luego de que un altercado provocado por esta volátil personalidad del boxeador Billy Hope, que es el interpretado por Jake Gyllenhaal, termina con un accidente con la vida de su esposa, Rachel McAdam, y lo pone en una situación en la cual también pierde a su hija por su comportamiento, pierde absolutamente todo lo que tiene, realmente refleja lo que la vida que lleva un boxeador, ¿no? Un boxeador que viene de un orfanato, viene de no tener absolutamente nada y de un momento a otro tenerlo todo y perder la cabeza y perder absolutamente todo lo que ama y lo que tiene, ¿no? Es realmente triste ver cómo este deporte, si bien no es elitista, porque todo el mundo lo puede practicar, cuando llegue ese punto del éxito, regularmente todos los boxeadores o casi todos los boxeadores pasan por este proceso y es lamentable. O sea, sí realmente rompe el corazón verlo. Después de que él pasa toda esta situación con su esposa, con su hija, con sus pertenencias, con sus pseudo amigos, entre comillas, decide refugiarse el personaje de Billy Hope, decide refugiarse en el gimnasio de Dick Wills, ¿no? Que es el personaje de Forrest Whitaker, un entrenador de bajo perfil con quien Hope aprende a valorar su vida y realmente a madurar y a ver que no todo es que dejar que le peguen hasta que se enoje y volverles a romper la cara, ¿no? Que el proceso del box es una carrera completamente diferente a solo esperar que te peguen y contraatacar, ¿no? Que tiene un estilo completo. Al final de cuentas, él le enseñará a cierto punto a tratar a su hija, a recuperar su talento y, de ser posible, hasta su dignidad, que ya la tiene hasta por los suelos. Digo, como ya lo habrá notado un poco por lo que he descrito, de no ser por uno de los trabajos más increíbles que ha hecho Gyllenhaal, Revancha ofrece muy poco a lo que ya habíamos visto ya en el cine en cuestión de boxeo. Y no solamente en este género, sino también en clásicos de cine deportivo como Karate Kid o Kickboxer, ¿no? En este aspecto, un buen soundtrack de fondo nos puede llevar a una película muy emocionante, como en este caso, pero lamentablemente se siente como un tanto genérica. O sea, sí, sí gusta, sí entretiene, pero no te da algo como para realmente recordarla. Con una versión, digamos, extraña, pero muy similar al Pule y Enseda de Karate Kid, Hope aprende esta lección y renace de las cenizas, para pues recuperar todo lo que él necesita, todo lo que él quiere, ¿no? Y lo que más aman. Entonces, pues sí, se convierte en una película hasta cierto punto aspiracional de deporte y, como les comento, algo que ya habíamos visto, algo que ya había, que no es nada innovador, ¿no? Yo creo que lo que realmente eleva a esta cinta son las increíbles actuaciones, especialmente el papel que tiene Rachel McAdams como la feroz esposa de Billy Hope. También el personaje de Forrest Whitaker, que pues, interpreta, como ya les dije, a Tig Wills, como un rudo entrenador que le ayuda a recuperar todo lo que tiene al personaje de Jake Gyllenhaal, ¿no? Aún así, el verdadero motor de esta historia llega de una forma extraña, ¿no? O sea, sí tenemos el gran trabajo de Jake Gyllenhaal, pero las coreografías que tienen para cada pelea, o sea, realmente parece que se están golpeando. Eso es lo más increíble, ¿no? Obviamente sabemos que todo es un montaje, que todo es hasta cierto punto falso, pero cuando estás dentro de la película y cuando estás dentro de cada pelea, estás viendo que realmente se golpean y que realmente la sangre corre y que realmente se están lastimando. Esto es algo sorprendente, y a eso agregándole algunas escenas y algunas secuencias que están muy bien manejadas. La cuestión de la fotografía no es del todo mala, es bastante, bastante buena al nivel de la película. Y no, nos mantiene realmente atados, ¿no? Nos mantiene atrapados. Esto no quiere decir que Revancha vaya a reemplazar a clásicos como Toro Salvaje o ni siquiera Rocky, ¿no? En cuestiones de la historia en el cine de películas de boxeo. Pero lo que sí va a pasar es que de principio a fin no soltarás la historia. Y realmente te mantendrá al borde del asiento, en donde sufrirás, llorarás, reirás. Realmente tiene todo para hacer una muy, muy, muy buena película palomera. Y Jake Gyllenhaal está a nada de llevarse, espero, ahora sí, la nominación que tanto se merece. Ojalá que sí, porque sí he escuchado que Jake Gyllenhaal se ve formidable en esta película. Digo, se la negaron en Primicia Mortal y hasta da coraje pensar que él pudo haber sido, haber quedado que pudo haber quedado nominado, incluso haber así que entrado a disputar el Oscar, pero ahora sí tiene un personaje que yo creo que sí tiene muchas posibilidades, ¿no? Aunque todavía falta ver las demás actuaciones que puedan pintar Oscar, por ejemplo, DiCaprio en la película esta de Alejandro González Iñárritu, lo que liberaron del tráiler de La Chica Danesa con este actor de La Teoría del Todo, que se ve impresionante lo que va a hacer. Entonces vamos a ver un gran duelo, esperemos que sí, porque la verdad es que Gyllenhaal sí merece su nominación al Oscar, y si la tiene, vaya duelo que nos esperamos, Sí, no, la verdad es que se lo gana, y no nada más por el trabajo actoral, que lo ves intenso, lo ves rudo, lo ves, o sea, ves cómo se destruye completamente, porque pues hasta cierto punto consume drogas, alcohol, todo lo que te da esta vida de boxeador multimillonario, porque así lo es, y de repente al tener que dar ese salto a ser una persona común y corriente en un barrio como el que creció, hasta cierto punto, porque creció en un orfanato, realmente logras ver ese cambio en el personaje y no lo sientes nada forzado. Es impresionante. Igual, estuve viendo unos detrás de cámaras de cómo entrenó Jake Gyllenhaal para esta película, y eran entrenamientos de dos veces al día, como 2 horas, o sea, tuvo que aprender boxeo. O sea, no nada más fue así de, pues yo medio le sé pegar un costal y todo lo demás lo arreglamos con la cinta. No, realmente se metió a aprender box, al gimnasio, o sea, todo el cambio fue radical y es impresionante ya en escena. Sí, la verdad es de que sí, vaya película, la verdad es de que sí, sí sorprende. Y lo bueno es de que hubo algunos de esos cambios durante la producción que yo creo que hasta en cierto modo mejoraba la película. Como dato curioso, originalmente el protagonista iba a ser Eminem, el rapero. Entonces, no sé, yo la verdad sí veo muy complicado que la película hubiera tenido el mismo impacto con Eminem interpretando al boxeador en lugar de de Gyllenhaal, ¿no? Por otro lado, el otro dato curioso y la extraña coincidencia, el compositor de la música detrás de esta película fue James Horner, el cual pues también hizo la música de los 33, como mencionaba, aunque yo creo que este soundtrack ya así de plano no fue nada bueno, como lo comentábamos, y pues ahora sí que fueron prácticamente su antepenúltimo y penúltimo trabajo, porque todavía nos queda escucharlo en Los Siete Magníficos el próximo año. ¿No tengan ahí algún otro comentario, muchachos, de esta película de Revancha? Que sí suena interesante y digo, como la aplicación, realmente vale la pena ir a verla, ¿eh? Uh-huh. Y más ahora sí que la temática que no suena tan cansada. Y ver que el actor se metiera totalmente al personaje, pues eso le da un valor extra, uh-huh, ¿no? Así es. Sí, claro, y realmente, o sea, ya lleva 2 semanas en el cine, me costó un poco de trabajo encontrarla este fin de semana por los estrenos que hubo, pero todavía la pueden encontrar, realmente vale mucho la pena ver esta actuación y realmente se van a estar acordando ahora que den las nominaciones para el Oscar y que esté Jake Gyllenhaal ahí, se van a estar arrepintiendo de no haber visto Revancha, entonces mejor váyanla a buscar. Muy bien, pues bueno, con eso vamos a cerrar las reseñas de la semana y esperemos la próxima semana hablar de la película que nos quedó pendiente con el abuelo Kraken, que bueno, hoy tuvo un compromiso y no pudo estar con nosotros más que para las efemérides, y pues bueno, a él le encargamos una película que nos va a platicar con gusto la próxima semana y esperemos que así sea. Bueno, pues vamos a pasarnos a nuestro tema de la semana, la cual pues es lo mejor del verano 2015. Como ustedes saben, la semana pasada platicamos de lo malo y esperemos ya no tener que recordarlo, pero el verano 2015, digamos que fue, taquilleramente fue mucho mejor que el año pasado. El año pasado fue un extraño desastre económico para los cines, aunque hubo películas de buena calidad, como fue un gran problema para los estudios lograr recuperar el dinero invertido en las películas. Este año se puede decir que algunos estudios no solamente recuperaron el dinero, sino que prácticamente se atascaron de dinero. Digo, y eso pues lo vamos a platicar un poco más adelante con Universal Pictures, que la verdad, no, este año sí arrasó, así que película que sacaron, película que hizo mucho dinero en las taquillas, y fue un interesante trabajo el que hizo Universal para que cada película que se promoviera fue una película que decías, tengo que verla, ¿no? Y si no tengo que verla, alguien me dice que la tengo que ver y la veían ya sea por morbo o por gusto, ¿no? Pero entonces así que fueron exitazos, ¿no? Pero vámonos a los elementos individuales, a las películas que realmente nos gustaron este año. Y la verdad es de que este verano, y yo creo que hubo varias películas que sí nos quedamos así como que wow, ¿no? Estas películas, una vez que salgan en Blu-ray o que salgan en descarga digital o en cualquier medio donde las puedan encontrar, las tienen que volver a ver, ¿no? Y yo pongo la película que realmente me marcó el verano, se puede decir, fue Mad Max Furia en el Camino, ¿no? Yo creo que esta película, híjoles, si yo decía que la mejor película de la serie era El Guerrero de la Carretera, Furia en el Camino le enfrenta y le enfrenta de una manera impresionante al hacer una película que recurre mucho a los efectos prácticos, a los efectos de vieja escuela para darnos un gran espectáculo visual, donde los efectos visuales por computadora se aplican básicamente a puntos en donde a lo mejor nosotros ni captamos que ahí realmente eran efectos por computadora, por ejemplo, el brazo de Furiosa o el fabuloso tornado que se observa en una de las escenas, pero quitando esos detalles, la película se basa mucho en los efectos prácticos, en explosiones, en golpes que se pueden decir casi reales, en stunts impresionantes y sobre todo en el hecho de ver cómo los personajes de la película van de pronto pues generándote simpatía, odio y pues de pronto ya andas echándole porras a Furiosa y de pronto sientes que Max ahora sí que es simplemente un testigo de todos los eventos que ocurren y casi casi quieres gritar ¡Sean mis testigos! Y te andas cromando los labios de la impresión, ¿no? O sea, yo creo que es realmente Mad Max Fury en el Camino es una película que sí, que hasta puede merecer una nominación al Oscar a Mejor Película si de pronto la Academia se torna flexible este año, aunque es difícil, pero yo creo que es lo mejor que ha tenido el verano este año, ¿eh? Yo lo digo, no sé, muchachos, otras películas que consideren como las mejores. No, sí, igual coincido con esta de Mad Max, porque aparte de un villano bastante carismático como Immortan Joe y con el timbre de voz que tenía para la película, pues igual el personaje de Charlize Theron bastante bueno, igual dejó buena impresión. Pues un Mad Max, no que no haya quedado mal, sino que estaba apegado a lo que era el personaje y a lo que hacía realmente. Pero sí, una película con una muy buena historia, un gancho bastante bueno para atraer a la gente. Y pues sí, son de esas películas que posiblemente reinicio o remake, que fueron de las que en parte de comentarios de otras personas pues ya fue generando más aceptación y pues ya fueron a checarla. Igual esta película, para los que estén interesados en verla o si les gustó mucho y quieran volverla a ver, precisamente este día ya salió en su versión de DVD y Blu-ray, para que anden yendo a checarla, porque también tiene unas ediciones bastante interesantes. ¿Emmanuel? Pues me quedo igual, porque aparte de que era una cinta esperada por el hecho de que ya tenía ahora sí que es una versión nueva y no querían que se hicieran las cosas mal, ¿no? Porque ya se te respeta mucho lo que son las primeras tres versiones y que pues, la platicamos hace en podcast pasados que realmente eran valiosas, pero quedó tan buena que realmente es digna para lo que la siguiente que van a hacer. Entonces, no hay otra película de cuál ahora sí que escoger, porque Mad Max se llevó todo. Sí, definitivamente. No, digo, no sé, o sea, digamos, en cuestión de verano en general, o sea, hablando como la mejor película del verano, creo que en este aspecto Mad Max está bastante bien, me parece increíble, los efectos fabulosos, la he visto fácil como... En el cine la vi como dos veces, no lo recuerdo. Entonces, yo creo que está haciendo algo increíble. Pero para mí, desde mi punto de vista, Mad Max falló en una sola cosa. Creo que al final de cuentas, exactamente, Mad Max carece un poquito de personalidad realmente. O sea, el trabajo de Tom Hardy. Recuérdame cómo se llama Traps. De Tom Hardy, gracias. No me pareció del todo increíble. O sea, todo lo demás está fabuloso, pero siento que en ciertos momentos Tom Hardy no tiene el carisma, no sé, como para llevar este personaje. Hasta cierto punto, pues es una película que va del punto A al punto B y de regreso. Eso también siento que pues, está bien. ¿Por qué? Porque pues, no tenían otro lugar para dónde ir, tal vez... Si se hubieran ido para otros parajes, hubieran experimentado otro tipo de eventualidades, pero eso de regresar, pues, fue diferente, pero pues, te esperabas algo diferente al final, o algo distinto. Pero creo que para mí la película que fue del verano, indiscutiblemente, fue Intensamente. Yo creo que a pesar de que seamos súper rudos con Mad Max, ¿no? Y ver a este guitarrista volando con sus... elásticos, yo creo que Intensamente destrozó el corazón de miles de personas o de millones de personas en todo el mundo, y creo que para mí, independientemente de que hayan salido películas más entretenidas, más divertidas, más rudas, más lo que sea, Intensamente se lleva el galardón para mí como mejor película del verano. Y vaya que no es la mejor de Pixar, ¿eh? O sea, muchos han dicho que pues Intensamente no llega ahora sí que ni a la no llega de pronto a decir, ¿sabes qué? Es mejor que Up, o mejor que Wall-E, o mejor que el Buscando a Nemo, pero sin embargo, es Pixar y sigue siendo Pixar, ¿no? Te logra esa sensación de decir, ah, es la película que te divierte, te conmueve, te entretiene, y que de pronto, pues, igual tiene a chicos y a grandes, ahora sí que en la orilla del asiento, ¿no? O sea, es una película emocionante, que funciona, y que realmente sabe manejar su historia, ¿no? Sí, creo que viene a aderezar muchas cosas. Yo le critiqué de entrada que pues tenía recursos muy bajos para hacerte llorar, pero al final de cuentas siempre lo ha sabido hacer de manera increíble Pixar. Se ha catalogado a Intensamente como la película más lúdica que ha hecho Pixar, si bien todas las demás tienen un mensaje y tienen un objetivo y te cuentan historias un poco difíciles que de contar para los niños. Creo que en este aspecto Intensamente se lo puedes mostrar directamente a estudiosos de psicología o de otras disciplinas y les queda de maravilla el entender cómo funciona la mente humana, ¿no? Entonces, creo que por ese lado Intensamente te da absolutamente todo, o sea, lloras, ríes, te enojas, te hace reflexionar, tiene absolutamente todo. Bien, y... Pues otras películas, la verdad es de que pues dices tú, entre esas dos películas yo creo que nos podemos llevar el verano, aunque hay otras películas que destacan, pero sobre todo por su captación en taquilla, pero antes a ver, Emmanuel, no sé si, bueno, ya aparte de Mad Max, muchachos, no sé si tengan ahí otra película que hayan dicho me gustó el verano, aparte de Mad Max y de Intensamente, perdón. Mad Max. A ver, vamos a preguntarle al abuelo que ahí anda golpeando su micrófono. Pixeles es la mejor película de todo el verano. Esa se quedó, en el anterior. Sí, creo que se quedó en el podcast pasado, ¿no? Bueno, ¿por qué, abuelo? ¿Por qué? Dinos. No, no es cierto, estoy choreando, ya saben. Saluditos a todos. Saludos, saludos. Bueno, en todo caso estamos platicando de las mejores películas del verano y pues sí, la es de que podemos decir que en cuanto a calidad las películas no fueron tan buenas, pero obviamente sí hubo películas que pues llegaron y arrasaron con la taquilla, ¿no? Ahí podemos preguntarle a Mundo Jurásico que podemos decir no tiene el factor de novedad que tiene Parque Jurásico, pero logró se convertirse en la tercera cinta más taquillera de la historia, con una captación que solamente James Cameron puede superar, y que de pronto pues nos dejó a todos con el ojo cuadrado de decir, a mí no me impresiona tanto la película, ya sabíamos a lo que íbamos a ver dinosaurios, íbamos a ver un dinosaurio nuevo que parecía completamente invencible, y vimos increíbles tomas de peleas entre dinosaurios y de dinosaurios atacando gente. Creo que pues eso ya lo habíamos visto en películas anteriores de Jurassic Park, y creo que no sé si fue eso, no sabemos si fue ese factor nostalgia, ese sentido familiar que le dieron a la película, e incluso pues la inclusión de Chris Pratt, que es un actor que pues ahorita se está convirtiendo en el gran ídolo de las películas de verano, lo hizo con Guardianes de la Galaxia, lo hizo con Mundo Jurásico, hacer dos blockbusters impresionantes, pero pues aún así nos quedamos, o la gran cantidad de memes que generó la película, desde el punto de ver a Chris Pratt tratando de dominar a sus raptores, o ver a esta Bryce Dallas Howard corriendo con tacones delante de un tiranosaurio, que no deja de ser uno de los memes más impresionantes del verano, de decir, ¿cómo le hizo para correr con tacones y sobrevivir sin caerse? Es que el tiranosaurio sí, también llevaba tacones. Y era chica. Era una carrera de esas de New York, acá de tacones, ¿no? Entre secretarias. Y mira, yo creo que Jurassic World tiene absolutamente todo para ser la película más taquillera del año, sin discutirle. O sea, tiene punto de, como ya lo habías comentado, tiene a Chris Pratt, tiene punto de novedad, ya no es algo tan cansado como los superhéroes, ¿no? Que ya hasta cierto punto están siendo un poco, están cansando a la gente un poco. Entonces tenía esa, aparte la nostalgia que vende miles y miles de cosas, entonces yo creo que tenía todo, absolutamente todo para hacer una gran película. Yo, digamos, basándome en el hecho de que ahora, al parecer, el verano dura la mitad del año, yo también podría abarcar por ahí que una de las películas que más me sorprendieron fue Kingsman. O sea, si bien es una sátira de todas las películas de agentes secretos y de este estilo de espías, creo que estaba bastante bien hecha. O sea, tocaba temas tan divertidos, yo me divertí tanto y me emocioné tanto con Kingsman que sí la pondría dentro de esas películas que me sorprendieron en el verano. Sí, yo pienso que esas es de las películas por las que pocos apostaban y de pronto cuando van al cine se quedan wow, ¿no? O sea, salvo ese detalle de la censura que Fox aplicó, la película es increíble, es excelente, y yo creo que el público adulto ha estado saliendo ganador con este tipo de historias, ¿no? Con Kingsman, con Mad Max, que son películas orientadas a un público adulto en lo absoluto, y que realmente si te quedas tú, así que ¿por qué no hacen más películas de este tipo, no? ¿Por qué no hacen más de estas y menos películas de superhéroes o menos películas de Minions y menos películas de cosas que solamente buscan vender juguetes, ¿no? Oh, perdón. Bueno, está bien, perdonos sí, a Star como Wars. Que, sí. Como que crear las historias originales para nuevas películas, nuevas historias, nuevas aventuras, sí, no, nuevos héroes. Hasta lo de terror salió nefasto. El único género que realmente la libró en este verano fue el cine de espías, ¿eh? O sea, salvo la gente de Cipoll que en Estados Unidos, que no la hemos visto y que en Estados Unidos fracasó horriblemente en las taquillas, y eso yo creo que fue por una muy mala promoción, porque muchos están hablando de que la película es muy buena. Vemos ahí Kingsman, pegó. Una espía despistada, con todo y con que es Melissa McCarthy, pegó, y creo que fue lo mejorcito que tuvo tanto Century Fox antes, en el verano, se puede decir específicamente en el verano. Misión Imposible Nación Secreta pegó, aunque no haya sido la mejor película de la serie. ¿Y cuál otra? Y creo que la única excepción a la regla es Agente 47, pero esos no son espías, son asesinos, gracias a Dios, ¿no? Esta película que salió también súper aburrida hace como 3 semanas, que también de espías, ¿no? Al final de cuentas está siendo el año de las películas de espías, ¿no? Alrededor tenemos de 11 películas en todo el año de espías, que pues no es para menos, ¿no? Y nos falta una de las más importantes, que es la del 007, sí. ¿No? Spectre, que pues, viene para plantarse como una de las mejores películas tal vez del año, entonces... Para dar un cierre, ahí... ¿no? Más bien. Sí. Cierre exacto, de año. Exacto. Perfecto. Para cerrar el ciclo de Sam Mendes como director de las películas Bond, y para cerrar el ciclo de espías, que fue un gran año para las películas de espías, definitivamente, ¿no? Otra de las películas que pues también, bueno, no sé si debemos contar Rápido y Furioso 7, porque creo que ya es demasiado obviamente. Sí, tenemos que poner, porque esa película fue el primer tren. Pero junto con las feos sí, pizzas, ¿no? Con pixeles. Y sí, pues sabes que fue la película que pues jaló la taquilla por el morbo de ver por última vez a Paul Walker interpretando pues a su personaje, ¿no? Por el detalle de decir, sí vi esa escena donde de pronto los coches se separan en los caminos mientras escuchamos When I See You Again, ¡wow! Y todo el mundo empezó a llorar y todos los hombres empezamos a llorar porque vimos como uno de nuestros mejores... Gritos de plata. Sí. Al demonio intensamente. Sí. Que de pronto nuestro sentimiento de tristeza se apoderó de ver la película y de pronto no la quiten, tenemos que seguir llorando todos juntos. No, pues no. Y eso... Tú no, Paul Walker, tú no. Y se convirtió en la tercera cinta más taquillera del año. Bueno, a nivel de Estados Unidos, porque a nivel mundial es la segunda, sí, también es la tercera, solamente le ganó Avengers, Era de Ultron y Mundo Jurásico, ¿no? En fin, pero... A todo esto, bueno, si no hay otra película que debamos mencionar. Sí, yo tengo dos más. Yo sí estoy bien emocionado porque, por ejemplo, también yo estoy muy sorprendido de lo que vi con Está Detrás de Ti, con It Follows. Sí, cierto. Que al final de cuentas, o sea, si tuvimos si vamos a tener un año asqueroso en películas de terror, digamos que salieron en tiraje comercial, Está Detrás de Ti, o sea, sí llega con un impactante idea, con una idea impactante y con un sentimiento que actualmente sigo bajando a los estacionamientos de los centros comerciales y me sigo sacando de onda. O sea, hace poco, digo, a la gente que no está en el DF, pero la gente a lo mejor que sí está en el DF, fui al CNA, al Centro Nacional de las Artes, a la cadena de cines que está ahí, que es Cinemex, y ves así desde arriba a lo lejos, desde el estacionamiento, ves el jardín así gigantesco que está del CNA. No manches, o sea, yo todavía decía, ¿y si algo aparece ahí? De repente, no, o sea, sí me entró un pánico espantoso de ver esa película y se me hace una muy, muy, muy buena película que podríamos meter dentro de las mejores del año, aunque mucha gente piensa que es un poco aburrida, pues sí, es un poco, el tema es un poco tedioso y tiene sus errores, pero me parece una gran sorpresa en cuestión de cine de verano, de terror, me parece muy interesante y pues obviamente Revancha, ¿no? Que ya no sé si contarla realmente como cine de verano, pero pues, también me pareció una muy buena película fuera de lo hipercomercial así de dinosaurios, extraterrestres y todo eso, o sea, realmente centrada, también me parecieron una gran propuesta. Marco y Manuel, no sé si tengan ahí algunas, o abuelo, algunas otras películas que ustedes quieran agregar, de las mejores. Pues no sé, hubo una película que no sé si recuerden, de Melissa McCarthy, la de Spy. A una espía despistada, sí, tienes mucha razón. Exactamente. Sí, esa película, fíjate que fue, yo creo que es una de las mayores sorpresas que tuvo el verano, ¿no? De pensar de que esta película yo no le daba mucho porque pues uno dice, ay, Melissa McCarthy, me cae gorda esta mujer, por sus chistes por su forma de tan grosera de hablar y todo eso. Y, oh sorpresa, logras una parodia de las películas de espías desde un punto de vista feminista, desde un punto de vista de que de pronto hay una química con los personajes que de pronto te divierte y de pronto dices, oye, Melissa McCarthy no es tan mala después de todo, por el contrario, esta es una de sus mejores películas y te diviertes en grande, ¿no? Se ve que hay una buena química entre Paul Feig, el director, y Melissa McCarthy, y a pesar de que no fue un tan grande el éxito en México, creo que la película sí da pie a pensar, es probable que a lo mejor Cazafantasmas no vaya a ser tan mala después de todo, ¿no? Y luego también la combinación con Jason Statham, que pues como que se acoplaron bastante bien, a pesar de que es comedia y este tipo es un hombre de acción así gigantesco, tremendo. Entonces, sí, la verdad es que sorprendió bastante ya viéndolas. Sí, Sí, sorprendió. Sí, la verdad es de que vemos a Statham, en uno de sus papeles más patéticamente divertidos que haya visto, ¿eh? Pero te diviertes viendo a Statham siendo el hombre que falla y constantemente falla y falla y falla, ¿no? Luego hay otra película, de pronto, ay, se me está yendo de la cabeza la película que también quería mencionar, otra más o menos por ahí de que... Píxeles. No, Píxeles, no, por supuesto que no. No, pero yo pienso que, pues así en resumidas cuentas, digamos que el verano tuvo sus películas buenas, pero no tuvo películas así, bueno, sin contar las que hemos mencionado, no fue tan memorable como otros años, ¿no? Siento que como que sí faltaron algunas películas, quizá de mencionar. Por ejemplo, yo quisiera decir Ant-Man, pero yo siento que Ant-Man es más por momentos que por la película en sí, ¿no? O sea, hay algunos momentos que de pronto te impresiona, por ejemplo, esas escenas donde Michael Peña, pues, cuenta sus choros, y vaya que te diviertas intentando descifrar qué quiere decir Michael Peña en con el personaje, ver lo de Anthony, ¡Anthony! ¡Anthony! No. Pero que dijeras tú, es una película que fuera tan memorable como Guardianes de la Galaxia o como Capitán América, El Soldado del Invierno, pues no, realmente fue lo menos peor que tuvo Marvel este año, y la verdad es de que sí, fue el año, se puede decir, más o menos que tuvo de la tercera fase de Marvel del 2013, 14 y 15, el 15 fue el año más o menos, ¿no? El 2013 fue un año malo y el 14 fue su mejor año, definitivamente, ¿no? Yo creo que este año nos hizo falta una personalidad dentro de los directores. Michael Bay, más explosiones. Sí, como que sí faltó una película explosiva que nos hiciera decir, ¡mugroso! ¿Por qué vuelves a echar a perder a Hollywood de nuevo con tus...? O que destrozaban unas tortugas ninjas o algo, ¿no? Pero creo que lo único que dejó de hablar, lo único que pues sí nos dio de qué hablar fue Píxeles, ¿no? De ver cómo Adam Sandler destrozó el mundo de los videojuegos con su película, pero bueno. Fue un año... Que ahorita Michael Bay está, yo creo, más entretenido con las series, ¿no? A estar con The Last Ship, ¿no? Black Sails. Hasta también. Eso que esas series han salido buenas, ¿eh? No podemos decir que... Pero, curiosamente... Y también está ahorita trabajando en lo que es el universo cinemático de Transformers. Sí. Explosivo. Explosivo. Así es. Pero ¿saben qué? Nos faltó la gran sorpresa del verano, que curiosamente no salió en el cine, ¿no? Es un cortometraje que yo creo que nos dejó a todos así con el ojo cuadrado de decir, lo más importante, es una de las películas que a lo mejor a simple vista se ve mala, pero cuando la ves por primera vez y la quieres volver a ver, y no importa porque está en YouTube, es gratis, la disfrutas con todo, Kung Fury. Oh, Kung Fury es... Sí, yes. Esta película hace que le salgan músculos a tus párpados, porque la verdad es de que sí es una película que realmente evoca las épocas de Canon Films, las películas ochenteras, con un soundtrack super ochentero, con una trama super ochentera, con situaciones completamente ilógicas, pero que vaya, realmente esos 33 minutos que dura Kung Fury son gloriosamente graciosos y divertidos y completamente violentos, ¿no? Sí, no, y la puntería bárbara de Triceratops es lo que más impresiona en la película, aparte de la aparición de Thor. Sí, Thor con músculos, como y con una barba impresionante, ¿no? Sí, las Valquirias también. Y luego de pronto, pues... Como lo dice Marco, las Valquirias, ¿sí? ¡Oh, por Dios! De algo se acordaron. Solamente queda decirle a esta película de Kung Fury, a los creadores de Kung Fury, thank you. Sí, no. Fue la cinta revelación literalmente del verano. Habrá que esperar a ver qué es lo que sigue con este director. Ya vimos que con poquito dinero puede dar mucho, pero mucho de qué hablar. Habrá que ver qué es lo que hace, si le dan de pronto el presupuesto a una película de verdad, ¿no? Ojalá que no nos vaya a decepcionar. Sí, también ser honestos de que pues, esta película la va a disfrutar todo aquel geek freaky que conozca de todo esto, ¿no? Pero yo creo que para público general pues no va a ser tan fácil el caer en... Imagínense en el que le dieran... le dieran tortuga... ¿Tortugas ninja? No sé, a mí me gustaría... ¿Qué le dirá? No sé, a mí me gustaría que más... Pero con esa idea de concepto que manejó ochentero la temática, porque lo respetó muy bien y le quedó muy bien. Sí, luego aparte las animaciones tipo G.I. Joe y todos esos puntos, yo creo que sí podría tener una posibilidad, la verdad. Eso sí, si ustedes ven la película y se sienten identificados con Hackerman, entonces ya lo lograron, ya les gustó la película. Sí, la neta, Hackerman también era la onda, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa me faltaba comentar? Bueno, ahora sí que ya no es para cerrar el tema, los estudios más exitosos del verano. Ahora sí que tenemos ahí sí como que el top 3. El número 3 fue Warner Bros., que si bien pues ahí tuvo pues algunas fallas con Vacaciones y con algunas otras películas que presentó ahí, dos películas vendieron bastante bien. El Terremoto, La Falla de San Andrés, que bueno, pues supimos que fue una... La Roca, Catástrofes, Boobies, ¿qué más podíamos pedir? Así que fue un trancazo taquillero, ¿no? Y Mad Max... ¿Qué más podemos pedir? Tocino. Que nos hubiera puesto tocino a la comida, sí, formidable. Y Mad Max Fury en el Camino, que pues ya supimos, peliculón. Así que pues a todo el público adulto no pudo evitar esta película y la disfrutó. El número 2, pues Disney. Disney, a pesar de que pues fracasó con Tomorrowland, que pues a ese sí fue un fiasco taquillero, pues... Con Marvel, pues sí supo sacar muy buena lana. Avengers Era de Ultron fue la segunda cinta más taquillada del año. Intensamente ha sido la cinta animada más taquillada de Estados Unidos, pero no del mundo. Pero pues con esas dos películas logró bastante taquilla. Y Ant-Man, a pesar de ser la segunda cinta menos taquillera del universo Marvel, logró colarse aún así al top 10 americano en el verano, ¿no? Lo cual pues indica que, pues bueno, ahí la lleva Disney y ya estamos esperando ver el duelo a finales de este año. Disney tiene todavía Bridge of Spies en sus películas live action. Y más importante, Star Wars, ¿no? Que si... Y un gran dinosaurio de la... Y un gran... Sí, Pixar, entonces... tiene un arsenal tremendo para darle una batalla final a Universal Pictures, que la verdad, gran ganadora, definitivamente ya es... logró un récord histórico y aún a pesar de todo estamos en septiembre. Y pues digo, dos películas hicieron un gran éxito taquillero, que fue Un Mundo Jurásico y Rápido y Furioso 7. Minions, a pesar de que no logró pues el éxito con la crítica, pues se convirtió en la cuarta cinta más taquillera del año y la cinta animada más taquillera del mundo. Además de que tenemos que contar que pues Más Notas Perfectas, que por cierto se nos olvidó mencionar otra de las buenas películas de este verano, también tuvo su éxito muy grande en Estados Unidos. Aquí en México pues la pasó sin pena ni gloria gracias a tan mala promoción que tuvo. Y Letras Explícitas, que es el último gran hit taquillero del verano y que la vamos a andar viendo por allá de octubre. Esta película sobre el grupo rapero N.W.A., que la verdad ya logró también sus 100 milloncitos de dólares. Entonces, híjoles, va a estar Universal Pictures, así que va que pinta para ser el estudio más taquillero del año. Aún falta ver qué saca Disney al respecto, pero aún tiene películas pendientes, ¿no? Le queda La Colina Escarlata, le queda ¿cómo se llama? La Chica Danesa, le queda pues otra, hay un par de películas más. La única película que les falló fue Ted 2, ¿eh? Esa fue la única que fue su mayor fracaso taquillero este año. Lo vamos a explicar la próxima semana qué le pasó a esta película, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo lo había de esperar, ¿no? Como que a veces un buen chiste ya contado dos veces no funciona, definitivamente. No sé si tengan algún comentario. Y por ahí tenemos también un gallo con muchos huevos, ¿no? Que... ha sido bastante taquillera, sí. No podemos negar. La única negarlo. Película mexicana. Bueno, pero no con un impacto real en el mercado del cine, ¿no? En general, o sea, México rompió seguramente taquillas, le dio la torre a Ted, pero de ahí en fuera que pueda alcanzar algo realmente respetable, pues creo que no, ¿eh? Y a pesar digo, llega más de 99 millones de pesos. Sí, va a llegar a los 100, ¿no? Ya llegó a los 100, el día de hoy ya debió haber llegado a los 100 millones de pesos, que muchos están diciendo que es mejor que Minions. Yo creo que no lo dudo, ¿eh? No lo dudo, pero pues ahora sí que los fans de Hueso Colorado de Huevo Cartoon me van a decir que sí. Otro detalle es de que es la primera película que llega al primer lugar desde esta película de Aislinn Derbez que salió por allá en marzo, que pues dices tú, ya 6 meses sin ver una película mexicana en el primer lugar, parte por la mala promoción de las películas, parte porque no había realmente una película que vender. O sea, después de esa Aislinn Derbez, pues salió Güeros, pero le dio muy poca promoción a pesar de que ganó Ariel y todo. Y después pasó mayo, junio, julio, agosto. hasta agosto vemos películas y hasta ahorita vemos la del gallo con muchos huevos, y es así, ya lleva, ya va a lograr sus 100 milloncitos, ¿no? La película más mexicana más taquillada del año, pero ¿a qué precio, no? No, y la que acaba de estrenarse este fin de semana, ¿no? La de Los Ángeles de Acero. Sí, la de Charlie, se me fue el nombre de esa película. Eddie Reynolds y Los Ángeles, ¿no?, de Acero, ¿no? Que pues llega. Ándele. Pero eso no alcanzó ni el top 10. Pero sí, pues no. Pues mira, si la batalla va a ser entre Minions y un gallo con muchos huevos, pues la neta mejor no voy al cine, ¿no? Ya, o sea. No, pues no. Para eso estuvo Intensamente. No, no, por paso. Eso decimos que Intensamente fue la mejor película, sí, taquillera, mejor película animada de este verano, ¿no? O sea, no hay discusión al respecto. O sea, ¿qué puede superar a Pixar? Probablemente, sí, ¿no? Disney, mira, pero ya. O DreamWorks. No, y no va a tener otra Frozen, ¿no? Entonces, no creo que Pixar le... Digo, que Disney le deba... Disney Studios les dé batalla a Pixar, ¿no? Pero, oye, en cuestión de los estudios, yo creo que por las películas que han lanzado, por la cantidad de dinero que se ha recaudado, por todo esto, está siendo un gran año para el cine, ¿no? Si decíamos que el año pasado estuvo, pues, ahí bien, más o menos, mediano, pero este ha sido un súper trancazo, la taquilla por todos lados, o sea... Pasa una, dos semanas y ya tienes un éxito taquillero tremendo. Entonces, la verdad es que todos están haciendo muy buen trabajo, aunque tengamos adefesios como los que acabamos de mencionar o los que seguramente mencionaron la semana pasada. Tenemos grandes películas y la gente ha ido mucho al cine. Hay que ser también realistas. Tres estudios han llevado buena parte del pastel: Paramount, Warner Bros. Y Disney, ¿no? Si a mí me preguntas qué pasó con... Universal, Disney y Warner Bros., perdón. Pregúntame por Paramount. Paramount nomás tuvo un éxito que fue la de Nación Secreta. ¿Qué le pasó a Terminator? Falla, ¿no? 20th Century Fox ha tenido nomás puras fallas, solamente por la de Spy, por Spy y por Kingsman. Las otras películas han sido soberanos fracasos, ¿no? Así que de pronto te preguntas de dónde estás sacando tanta lana Fox para evitar que de pronto anden diciendo, oye, tuvimos un mal año, porque lo han tenido, ¿no? Pues ahí tienes a Lionsgate, que pues realmente no ha dado mucho de qué hablar, y hay otros estudios que pues ahí, pues realmente pues no han sabido sacar bien sacar provecho de esos pedazos de pastel que van cayendo, ¿no? Pero también hay que ver que los reyes del verano son estos tres, sí, estudios, ¿no? Falta ver, pues, qué otras propuestas vienen con las películas que van a ser oscareables, que vienen ya con un, digamos, para un target diferente, o sea, que van más para un tipo de cine un poco más denso o más sofisticado, dependiendo del tipo de película, y ahí es donde seguramente estos estudios medianos que están compitiendo por ese lado pues puedan tener su parte del pastel. Sí, ¿no? Y aparte de que también hacen match con las películas que vienen en diciembre, en noviembre, que son películas que buscan ser también súper taquilleras, digo, porque pues porque las películas de Disney pues sí, van a tratar de revertir el resultado que tiene ahorita Universal, pero pues también ahí no podemos dejar de descartar otras películas que pues sí van a tratar de ser otros trancazos taquilleros, porque pues tú sabes que diciembre, pues noviembre y diciembre siempre se prestan a grandes audiencias, ¿no? En fin, pues vamos a dejar en paz, sí. Sí, claro, el claro ejemplo pues es Star, sí, Wars, ¿no? O sea, no por nada Star Wars está destinada para salir en ese tiempo, ¿no? Y no competir con las simples y sencillas películas del verano, sino para la película que todo mundo va a ver, que va a ser, exacto, en diciembre. Bueno, pues vamos a dejar en paz este tema, pues la verdad es que nos despedimos del verano y pues ahorita ya estamos en el periodo de septiembre, que pues salvo por, pues no sé, realmente no podemos esperar mucho de septiembre, hasta octubre es cuando empezamos a ver ya algo de acción, así que pues si ven que nuestros podcasts se tornan a hablar de películas que suenan aburridas, pues es porque son las películas que salen, y salvo una que otro chispazo, vamos a andar teniendo un mes un tanto débil, pero octubre y noviembre se recuperan y diciembre seguramente vamos a andar cerrando con todo, ¿no? En fin, pues bueno, vamos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana. Y pues tenemos para el próximo fin de semana tenemos El Agente de Cipoll. Esta es una película de Guy Ritchie, el director de Sherlock Holmes, y aquí tenemos a Henry Cavill, el actor que interpreta a Superman en Man of Steel y que lo vamos a ver el próximo año agarrando zacates con Ben Affleck. Ahí sí, para que futuro Hello así tenga su pequeña dosis de Ben Affleck. Interpretando al espía norteamericano Napoleon Solo, el cual pues está en plena época de la plena Guerra Fría, y de pronto hay un complot de la hija de un poderoso científico alemán que busca poner al mundo de cabeza, y tiene que aliarse con un espía llamado Irla Kuryaki, Y pues uno se pregunta, ¿y los Valderramas son Danda? No, no, no, no. Y la Kuriaki, el cual pues interpretado por Arnie Hammer, el llanero solitario. Y pues vamos a andar viendo esta historia en la cual pues vamos a ver mucha acción, muchos trancazos, chicas sexys y sobre todo un buen sabor sesentero, ¿no? Que de hecho ayer tuvieron una promoción interesante con la aplicación de Uber, en la cual pues tú podías pedir un Uber a cierta hora del día y ellos en lugar de llevarte a tu casa te llevan a la función secreta de la película. Pues qué chido para los que hayan podido ir, ¿no? También tenemos Shaun el Cordero, la película. No sé si han visto esas animaciones en plastilina que salen en el canal 11 de México, en la cual, pues bueno, de los creadores de Wallace y Gromit, pues vemos al cordero más inquieto de este rebaño que se mete en un montón de líos y aventuras. Pues vemos que Shaun de pronto dice, ¿sabes qué? Voy a pasarme el resto del día fuera de la granja, y se suben y de pronto se lleva todo el rebaño y los lleva a la gran ciudad. Entonces tanto Shaun, las ovejas, el perro pastor y su amo pasarán por una gran aventura que pues ahora sí que pues va a implicar muchas aventuras, muchos riesgos, mucha acción. Pero la gran pregunta es, ¿podrá Shaun el Cordero tener éxito en una película de 90 minutos cuando sabemos que sus cortos no duran más de 5? Habrá que ver. También tenemos Cuarto de Guerra, que bueno, es una película cristiana. Ustedes pensarán, Cuarto de Guerra, pues un war room, que pues nos cuenta de esta dinámica de oración en la cual pues una pareja tratará de confrontar sus problemas y sus cuestiones espirituales cuando se metan en un cuarto a rezar y a rezar más y a empezar a tratar de platicar de sus asuntos, sus problemas y pues encontrar la triste realidad de que la que están pasando y poderla solucionar a través de la fe. También tenemos Alicia en el País de María, película mexicana que tiene a Stephanie Sigman, a Camis Bala y a Bárbara Mori, protagonizando una cinta donde vemos a una chica llamada Alicia que se involucra con María y su relación con su violento novio, tras un accidente que pues hace que de pronto se genere un triángulo bastante intenso. También otra mexicana se llama Hilda, que me la han recomendado mucho, curiosamente. Es una película donde una mujer de la clase alta, que tuvo un pasado de ser estudiante, activista y todo esto, pues de pronto ve cómo su vida se pone de cabeza cuando entra una empleada llamada Hilda, que pues ahora sí tiene una actitud revolucionaria y que le va a hacer pensar en viejas glorias, ¿no? Además vamos a tener Los Caballeros No Tienen Memoria, película protagonizada por Pierce Brosnan, Salma Hayek y Jessica Alba, donde un profesor universitario conoce a la mujer perfecta, pero resulta que la mujer perfecta es la hermana de una de las alumnas que ha dejado embarazada. ¡Cuac, cuac, cuac! Bueno, no sé, esta película yo siento que sí pinta para hacer un churrazo, pero ni modo. También tenemos Siniestro 2, secuela de la película original, donde vemos a una mujer y a sus dos hijos gemelos entrar a una casa donde ocurrieron los eventos de la primera cinta, más miedo, más terror, más muertos y probablemente otra película que, no sé, yo creo que ya de entrada ya no la quiero recomendar, ¿no? También tenemos el documental Sueños del Barça, el documental que pues nos relata la historia del FC, del Fútbol Club Barcelona, desde sus orígenes hasta la exitosa trayectoria que le ha permitido ser el segundo equipo español más ganador de la historia. Ahí si quieren trolarse a alguien, entre con la playa del Real Madrid. Ay, no, ¿cómo creen? También tenemos Xenia, película griega que nos relata la vida de una familia de inmigrantes que busca la nacionalidad griega participando en un concurso de canto regional y encontrando al padre griego que formó la familia. Y finalmente una retransmisión de la obra teatral El Chofer de la Señora Daisy, la cual pues es una adaptación es la puesta teatral que protagonizaron James Earl Jones y Angela Lansbury, misma historia que vimos hace pues 26 años con Morgan Freeman y Jessica Tandy. Entonces, así que pues esta más bien es una adaptación teatral, entonces no esperen tampoco un nivel de producción grande, simplemente es para el contenido alterno de los cines, ¿no? Mucho, pero mucho cine, muchas opciones. La verdad es de que tenemos ahí casi 10 películas ahí para que, con todo, para que ustedes puedan ahí de pronto pues disfrutarlas, ¿no? Incluso si les gusta el fútbol, seguramente van a disfrutar la de Sueños del Barça. Bueno, no sé. Sí, hay para todos, hay cine para todos. Así es. Y bueno, pues ya con esto pues empezamos a despedirnos. La verdad es de que sí, fue un programa bastante extenso, pues nos quedamos ahí platicando muchísimo sobre la trayectoria de Wes Craven, que pues en paz descanse. Y pues vamos comenzando a despedirnos, muchachos. Primero que nada vamos a despedirnos del abuelo Kraken, que pues bueno, ahí llegó pues, a darnos sus breves opiniones de lo mejor del verano. Solamente llegué a despedirme. Bueno, Nos vemos la siguiente semana, chicos. Recuerden que tenemos una cita aquí los martes en el Cine Plus. Y no se olviden de dejar sus comentarios acerca de las efemérides. Si les gusta algo, pues menciónanlo. Si creen que hay que quitarlo o mejorarlo, también menciónanlo. Así es. Y también nos despedimos del buen Emmanuel Rodríguez. Muchísimas gracias, como siempre. No, muchas gracias, chicos. Ahora sí que la siguiente semana yo ahora les traigo una reseñita de ese corderito divertido y chistoso que realmente es una cinta que vale la pena mucho ver. Ya les diré el martes que viene. Más te vale. Y bueno, también despedirnos del buen Cristian. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Como se dan cuenta, hubieron muchas películas que me gustaron mucho en todo el verano y me emociona platicar de ellas a pesar de que ya hayan pasado meses y meses y meses. Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que estamos en Twitter como @JoseOrtiz_ y nos escuchamos la próxima semana. Y finalmente, pues despedirnos del buen Marco, como siempre, el último, pero no el menos importante. Ah, muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás. Estuvo bastante interesante y pues ya se llevaron referencias para qué adquirir a futuro en versiones Blu-ray o DVD para el cine de este verano. Pues igual estamos escuchándonos mañana, bueno, nos están escuchando nosotros mañana en el lonchecito que es Choco Lounge. Y pues va a estar bastante bueno y pues vamos a estar Trapsam y yo por ahí. Así es. Ahí también pues sí lo garantizamos a partir de las 10 de la noche mañana y también va a estar Choco, va a estar Ice Player y si no se le estrella el camión como hoy también el Dr. Gamer. Como ustedes saben, siempre se le estrella su minibús, su microbús, minibús o como le digan en la Ciudad de México, pecero. pero tiene servicio de Wi-Fi. Sí. Muy bien, bueno, de hecho, sí, bueno, todavía es, ahí dice que como si estuviéramos en una máquina del tiempo. Bueno, pues todavía estamos en martes, faltan 5 minutos. Bueno, vamos a despedirnos de la gente del chat, pues muchísimas gracias a Chris, a Futuro Hello, a Marco, y también pues ahí sí vi que también se coló un rato M. Medina. Esperemos que hayan disfrutado del programa. Yo sé que, bueno, del lado del Mixler, les agradezco que hayan estado Giovanni Basulto, Tierra Plana. Ahí estuvieron otras 5 personas. Creo que también estuvo un ratito Medina. A todos, pues muchísimas gracias por estar escuchándonos. Y a la gente del Recalentado, pues que pues lamentablemente no puedo decir sus nombres porque no sé quién lo descarga. Pues muchísimas gracias por descargarlo. Y claro, pues recordarles que estamos aquí en vivo a partir de las 8 de la noche en restdmx.reviews/live. O también en nuestro canal de Mixler que es RSDMX. Ahí pues un besote al buen Futuro Hello porque lo pidió. Y pues también ahí también ahorita te van a mandar más besitos, ¿eh? También recordarles que pues tenemos otros podcasts durante la semana. Ayer lamentablemente no tuvimos Flashback, pero pues el próximo lunes ya ahí van a estar Sorcerer y el equipo listísimos para pues platicarles de los videojuegos que pues estaban preparando, pero pues, lamentablemente no se pudo hacer el programa ayer. Lo lamentamos, pero esperemos que ya el próximo lunes ya estén ahí listos y disponibles, ¿no? Ya les comentamos de mañana el Chocolonche y el jueves, pues al Arjual, pues bueno, no sé qué nos tenga preparados a las 10:30 de la noche para que ustedes ahí se conecten y lo escuchen. También les recuerdo nuestros medios de contacto, nuestro Twitter es @RSDMX, nuestro Facebook es Reset.tv, nuestro canal de YouTube es RSDMX y también tenemos este mismo contacto en Google Plus. Si no pudieron escuchar este podcast completo, les recordamos que lo pueden descargar en nuestros canales de iVoox y iTunes, que también están es RSDMX, o aquí mismo en RSDMX.reviews/podcast, donde pueden descargar todos los podcasts que hemos hecho prácticamente desde que comenzamos con este fabuloso proyecto que es RSDMX. Sin más que decirles, pues bueno, solamente me queda comentarles que mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam, mi Twitter es @Trapsam, para que ustedes ahí manden también puedan mandarme sus comentarios personales o agregarme para que ustedes ahí me sigan, pues digo, no escribo mucho, pero pues ahí también estoy al tanto de informarles que hay en Reset, ¿no? Y pues este fue el Cinemás número 161, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y pues solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Coman frutas y verduras. (Risa)